Revolución en el modo de leer, títulos principales de portada del diario Clarín. Bueno, Argentina, ¿qué hora dijiste, Carlitos? 20:30, el partido en el Bicentenario de San Juan frente a Colombia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. No, hasta mañana. Gracias a vos por permitirme. Gracias a Alejandra Arce también esta mañana. Un gusto, gracias, ¿eh? Chau, chau. Bueno, está viniendo ya la promoción del circo de las Warner Brothers. ¡Ay, el vestido volador! Son esos, esos dos payasos que entraron que tendrían que hacer las noticias. Bueno, habló Crosti. Son de la Fundación Liliana Di Renzo. Tendrá que darse cuenta en algún tiempo más esta mujer qué cosa está juntando en su oficina. Tratamiento. Bueno, está buen día, Smith. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me confundí con un payaso. Contento de estar nuevamente aquí en el país. ¡Qué energía! Muy lindo. Muy lindo. Bienvenido. Que lo podemos recibir bien, ¿eh? Bueno, 6 en punto. Después de las noticias... El año termina mal para mucha gente, ¿no? Yo creo que habría que regalar sesiones de terapia a todo por doquier. Habría que regalar terapeuta porque hay mucha gente que termina mal. No lo cubre la prepaga. Habla con Amaya. Si tenés problema con la prepaga, Amaya te lo resuelve. Bueno, 6 de la mañana, señores, noticias en Radio del Plata y después Caballero de Día. Hasta mañana a las 4. Muchas gracias. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados, una décima, humedad 74%. Título: Donald Trump y Mauricio Macri mantuvieron un diálogo durante 15 minutos. El presidente electo de los Estados Unidos le dijo a su par argentino que ambos países tendrán la más cercana relación de la historia. Por su parte, el mandatario argentino recibirá hoy a los gobernadores justicialistas. Se trata de los mandatarios provinciales que respaldan la reforma política y electoral que impulsa el gobierno. Cristina Fernández de Kirchner pidió ir a juicio oral. La expresidenta se lo reclamó al juez federal Claudio Bonadío por la causa Dólar Futuro. Rogelio Frigerio expondrá en diputados el proyecto para regular la transición presidencial. El ministro del Interior explicará también los alcances de la iniciativa para establecer la obligatoriedad de los debates electorales públicos entre candidatos a presidente. Eugenio Zaffaroni aseguró que la Argentina está haciendo un papelón internacional con el caso Milagro Sala. El exministro de la Corte Suprema argumentó que la detención de la dirigente social no afecta solamente al gobierno, sino a la imagen del país. La CGT confirmó la protesta del viernes frente al Congreso para exigir que se declare la emergencia social y laboral. La central obrera también reclamará un impasse de 3 o 4 meses en despidos y suspensiones. El gobierno prevé concursar alrededor de 2.800 cargos de alta dirección pública. Lo anunció el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien remarcó que la primera condición para competir y acceder a esos puestos será la idoneidad. El padre Grassi recibió una nueva condena. En este caso fue por el desvío de fondos para su fundación. El cuerpo hallado en Montserrat pertenece al arbolito que había desaparecido. Nicolás Silva había sido visto por última vez el 4 de octubre. Internacional. Donald Trump y Vladimir Putin se comprometieron a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El presidente del país europeo llamó por teléfono al magnate para felicitarlo por su victoria. Boko Haram le advirtió a Donald Trump que la guerra solo acaba de empezar. Mientras el presidente electo de Estados Unidos coincidió con el ruso Vladimir Putin en unificar esfuerzos contra el terrorismo, el lunes se repitieron las protestas de estudiantes en Los Ángeles en repudio a las políticas de Trump que prometió en campaña. Deporte. Fútbol. Eliminatoria Rusia 2018. Argentina recibe a Colombia con la necesidad de un triunfo. El conjunto del Patón Bauza jugará ante el de Pekerman en el Estadio Bicentenario de San Juan desde las 20:30. Argentina saldrá a la cancha con Romero en el arco, Mercado, Otamendi, Funes Mori, más Biglia, Mascherano, Vanega y Di María, Messi y Lucas Prato. La temperatura máxima prevista para este martes en Buenos Aires, 28 grados, la actual 21 grados, una décima, humedad de 74%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. auspician Caballero de Día. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. ¿Pesca en el río, el chinde? No, no, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Y claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Ahora cuando rige el temporal y afuera el caos es total, la hora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Buenos días, Argentina. Aquí comienza Caballero de Día. Vamos a estar hasta las 9 de la mañana hasta que comience el flaco Toñetti con su programa y vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, también con todo el humor. Ustedes nos quieren escuchar a nosotros, nosotros los queremos escuchar a ustedes en este día que viene por ahora luminoso. Algunos vaticinan que quizás se va a descomponer un poquito después, a la tarde, a la noche, pero para todo eso lo tenemos a Roxana Calabro. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo te va? Buen día, buen martes. Así es, asistimos a un martes que comienza ahí soleado, lindo, pero está un poquito el ambiente con elevada temperatura, a esta hora casi 22 grados y también humedad elevada, ¿no? Sí. 80% con el viento del noreste que trae ese aire un tanto más caluroso a la ciudad. Pero tengan en cuenta, como bien decías, que a lo largo ya de la mañana incluso, ¿no?, puede comenzar a desmejorar la situación, la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas desde la mañana de hoy por el cambio de dirección del viento que rotará al sur. Entonces, al chocar esas masas de aire un poquito más cálido y más frías, entonces ahí se produce tormenta. De tormentas sobre en este caso a la ciudad de Buenos Aires y concretamente durante toda la jornada. Sí. Pero sí vamos a tener una máxima de 28, o sea que será un día caluroso. Esto se mantendrá hacia el miércoles, comienza un poquito nublado el miércoles, 24 de máxima ya con mejores condiciones del tiempo, y vamos a ir dejando lentamente las condiciones inestables, las lluvias, hacia el final de la semana, que retornará nuevamente el estado con buen tiempo. Así que bueno, para aquellos que se preparan tempranito para salir, entonces reiteramos, casi 22 grados de temperatura y la posibilidad de chaparrones desde la mañana de hoy. Muy bien, me encanta que demos información hasta ahora para que la gente sepa cómo tiene que salir de su casa. Y si nos quieren decir cosas lindas, ¿cómo hacen? Bueno, no se va mal, los esperamos al 4535-2222, nuestra línea de oyentes. Recuerden, 4535-2222, el contestador de Radio del Plata. Y por supuesto nos conectamos a través de las redes sociales, en el Twitter @RadioDelPlata @RCaballeroAM, con el hashtag Caballero de Día nos encontramos, y también en el Facebook, facebook.com/ Radio del Plata 1030 y atenti también en el Facebook Roberto Caballero Periodista. Por allí comenzamos a dejar los datitos para los regalos de hoy. Ayer fuimos nuevamente trending topic, con nuestro hashtag Caballero de Día. Creo que estuvimos entre los tres primeros, ¿no? De toda la jornada. Sí. ¿Cuánto competían? ¿Tres? No. Todo el mundo. Todo el mundo. Hasta yo mismo compito. Usted mismo. Sí. Eti me sigo con el timbreo periodístico. Usted sigue. Y estoy haciendo las dos preguntas favoritas de Majul. ¿Cuáles son? ¿Es feliz? Y la otra es ticket o factura. Ya Reinaldo, si te casas, dijo todo lo que tenía que decir sobre ese tema. Reinaldo 678. Reinaldo, si te casas, le mandamos un gran abrazo a ese amigo. Un gran amigo, Reinaldo. ¿Suyo? Sí, por supuesto. No, mío no. Usted no tiene amigos. No, dígalo. ¿Tiene amigos usted? Claro. No, yo tengo relaciones públicas. Me gusta tu estilo, obvio, Roxana. Le quiero decir, porque yo pensé, cuando me dijeron vamos a Radio del Plata, la locutora, pensé que me iba a encontrar con la reina del batik. No tengo nada contra el batik. Muy elegante. Yo sí tengo. Todas las oyentes de Radio del Plata, y vos sabés, chiqui, porque venís. Le digo. Vienen con batik y con bambula. Nada que ver. Hay de todo. ¿Cómo va a decir? ¿Va a caracterizar a alguien así por cómo se viste? No. Tengo el nombre para el programa de Cintia. Ah, qué bien. ¿Cuál? Batik y bambula. No creo. Dígaselo. ¿Cómo no? Llámela por teléfono y después le dice. ¿Cómo no? Le voy a decir a Zulma. Llame usted. ¿Por qué? Llame usted. ¿Por qué le va a decir a Zulma? Señor. Es mi empleada doméstica. ¿Qué hace? Se dice trabajadora de antes, casa particular. ¿Le puedo hacer una crítica? Sí. Todo mucho, todas y todas, todos y todos, todas y todis. Mucho abarcativo. Ya fue, pasó de moda eso. El Inadi, el Aguinaldo, las paritarias. Entonces, ¿me entiende a dónde voy? Sí, ya veo dónde va usted. Pero déjeme que salude al señor Pablo Caruso. Pablito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Bien, buena mañana. ¿Todo bien? Para todos y todas. Dormí muy bien. Sí, bueno, verdad que sí. Bueno, es hora de despertarse, Pablo, bienvenido. Muy despierto. Sus ojos no dicen lo mismo. Pruébame. Es el emporio de la legaña. Como dice... No, bueno. Señor, ¿vio cómo habla los oyentes de Radio Plata? Legaña, mondiola, toalla. Primero no se meta más con los oyentes de Plata. Tengo una bronca. No quiero recibir ni un mensaje hoy, No le van a mandar. Bueno, cálmese. 6:12, mire. 6:12 de la mañana y lo tengo que soportar gritando, por favor. Chiqui Rubio, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Robert? ¿Todo bien? Bien, esperando el partido. ¿Qué partido? Cierto, el partido Argentina. No, estoy medio dormido. Hoy vuelve Blandi. Es todo. Hoy vuelve Blandi, vuelve Torrico, la selección, vuelven todos. Pero el tema del sueño es todo un tema acá. ¿Qué hiciste ahora? ¿Dormiste? Dormí una hora y me puse el despertador para ver si probamos de ahora. Ayer dormí desde las 2 hasta las 3. Me levanté, desayuné. Después, a las 3 de la mañana empecé a mirar por internet la ansiedad por el partido de Argentina. Qué vértigo, ¿no? Así pruebo, sí, tremendo. Y así sigo probando. Mañana dormiré 2 horas a ver si... Pero ¿cuál es la teoría por la cual dormir una hora podría hacerte mejor? No termino de entender. Para despabilarme, o sea, vos rompés el sueño como la siesta a la tarde. Rompés ahí. Una horita, te abrí los ojos. Y después ves hasta dónde llegás. Me preocupa este muchacho, Robert. Estoy probando toda la variante para ver cómo puede ser para no tener sueño. Y sus compañeros de cuarto hacen lo mismo ahí en el internado. Mi compañera de internado. Señor. En su casa con su compañera. Mi mujer por dice por los pasillos de los pisos y yo otra vez el chiqui. Claro. El chiqui que no puede dormir. Hay partido hoy y el chiqui se despertó. Escucho todos los programas de televisión que son los que se dan a la tarde, se dan a la noche también. Te puedo decir todo, Intratables, Intrusos. No. Sí, todos están ahí. Y yo cambio, yo voy mirando internet. Qué va. Bueno, tenemos testigo de las 3 de la mañana. Testigo de las 3 de la mañana, el Chiqui Rubio. Señor Gustavo Lema, ¿cómo anda? Que dice, muy buen día. Buenos días, amigos. Al Chiqui hay que recomendarle que tiene que dormir el periodo de sueño, que tiene que ser más o menos esos 40 minutos si quiere dormir poco. Porque si duerme más, arrancás un nuevo ciclo de sueño y tenés más sueño cuando te despertás. Son esas siestas que son muy largas. Sí. Que te dormís mal y te despertás todo, horrible. Es raro. El modo sabiondo de Lema... Inquieta más que más. Vos dormís la siesta, ¿no? Trato. tratás, cuando dormís la siesta, ¿lo haces en tu casa? Sí. Bueno, lo haces, te acostás en la cama, apagás la luz, te sacás la ropa, ¿te tapás o no? ¿Cómo es? Pero eso... Todo eso que dijo. Todo eso. Y así. No vas a dormir así, no vas a hacer todo eso por 40 minutos. 50 me puse, ahora que me dijo 40 voy a poner. Sí, 50 minutos. Sacar la ropa, lavar los dientes, apagar la luz, chico, silencio, y papá va a dormir, sí. Todo eso. Sí. ¿Por 50 minutos? Sí. A veces sigo de largo. ¿Eh? A veces sigo de largo. Por eso, son 2 horas mínimo, toda esa reducción. Y se ve que no, se ve que, viste, la frecuencia de sueño se va al tacho, no sé, 3 horas, así, sigo de largo. Cuando arrancás con el ciclo nuevo tenés que dormir más, porque si no te sentís mal. Hay despertadores que te despiertan cuando haces un poquito de ruido. Ese es el momento que se termina el ciclo de sueño. Si te despertás se ahí... llaman hijos. No. Tenemos regalitos, Gustavo, ¿eh? Tenemos regalitos. Tenemos tres libros que nos ha dejado el señor Horacio Marmurek. Uno de ellos, Mitos y Verdades del Sistema Previsional Argentino. Es muy interesante, es una investigación súper exhaustiva de lo que pasa con el sistema previsional argentino y sobre todo las barbaridades que se dicen en los medios de comunicación con respecto al sistema previsional argentino. Es de ediciones SICUS. También tenemos el libro de Pedro Peretti, El asesinato del capitán Launen, El kilómetro cero del Estado terrorista en la Argentina, también de SICUS para regalar. Y el último, súper actual, América Latina, crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha de Francisco López Segrera. Súper recontra actual, dice. Después de sí. Las izquierdas, ¿qué pasó? Que llegaron las derechas a Latinoamérica. Así que 3 libros para regalar en el día de hoy a los oyentes de Del Plata. ¿Cómo tienen que hacer, Roxana, para llevarse estos regalitos? Nos tienen que escribir a nuestro Facebook, Roberto Caballero Periodista. Como siempre les pedimos, dejar claramente los datos, 3 últimos números de documento y también el nombre, algún contacto, para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Muy bien, tanda, ya venimos. Leche Fibra Activa La Serenísima. Un aporte extra de fibra, con 0% de grasa y colesterol, para activar tu regulación corporal. Leche La Serenísima. Calidad de vida. Del kilómetro cero al fin del mundo. De Sierra de la Ventana a miles de ventanas. De la profundidad del mar a la cumbre más alta. Del mate amargo a los viñedos dulces. De un argentino a otro argentino. De Ushuaia a La Quiaca, Medife me cuida. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. Y olé. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Deter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Deter Suave. De lunes a viernes a las 12, Carlos Polimeni está en Del Plata. Un recorrido por la actualidad y por la historia, por la política y la cultura. Las pequeñas situaciones de nuestra vida cotidiana y los episodios más trascendentes de la humanidad. Carlos Polimeni está en el mediodía de la 1030. Es Del Plata, es de todos. No me equivoqué, era una trampa. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí voy, Vicky! ¡Ahí voy! Rodolfo Walsh, La revelación de lo escondido, una película de Daniel Rito, sensacional estreno, solo en cines. GacetaMercantil.com, más que opinión y noticias, un lugar para entender. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF, diseñado bajo normas Euro 5 y 6, que asegura mayor eficiencia en la reducción de emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN024. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para repudiar a Trump y fortalecer la única alternativa política verdaderamente anticapitalista y antiimperialista. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. Allá por los pagos de Tafí del Valle, Atahualpa Yupanqui se encuentra... Llega el chaqueño palavecino al Teatro Gran Rivadavia el sábado 26 de noviembre. ¡Ya lo ve! Vacas ajenas. Presenta oficialmente su nuevo disco, De Criollo a Criollo, homenaje a Donata, mi versión. Entradas en www.fullticket.com, puntos de venta o llamando al 5031-1234. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Hora 6, 20 minutos, 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, una mañana soleada, pero tengan en cuenta que el pronóstico indica tiempo inestable, la posibilidad de alguna lluvia para el día de hoy y la máxima de 29 grados. Muy bien, ¿le parece que circulemos por las tapas de los principales matutinos porteños? Vamos, primero que nada, ámbito financiero, título principal dice: giro, ahora salen fondos, sube dólar y riesgo país, capitales se retiran de países emergentes y se refugian en Estados Unidos. Se deprecia el real y se agrava atraso con Brasil. Consuelo, el blanqueo se abarata de 10% a 9,5%. Trump atendió el teléfono, lo llamó a Macri ayer y se calmó la tensión en el gobierno por la buena sintonía. Anoche bajó presiones en cena con Elisa Carrió. Preocupante, prevén aumentar 4 veces el gas desde 2017. Gustavo Lema, su tapa. Tenemos algunas novedades en el ámbito de la tecnología. En el día de ayer, en un encuentro que hubo con respecto a los servicios de inteligencia en la Argentina, estuvo hablando Edward Snowden. Dio muchas definiciones sobre diferentes temas. Habló de Trump, habló del voto electrónico, entre muchas otras cosas. Estaremos seguramente adelantando en un ratito qué es lo que estuvo diciendo en esa conferencia que hizo a través de Internet. Mientras tanto, en el ámbito de la tecnología, ojo amigos, cuidado los que están de trampa, cuidado. Sepa. Los que deciden entrar a algunas páginas de esas medidas particulares para buscar alguna amistad rápida, fugaz. Bueno, una de ellas fue hackeada. No. 400 millones de cuentas se conocieron, se dieron a la luz, se conoció no solamente el nombre de usuario, el número de IP, la contraseña, que era lo que habían hecho en el sitio. Así que, desesperación, infieles corriendo por las calles desesperados por la posibilidad de que se sepa lo que hacían en un sitio de citas por Internet. Salí de tu casa, querés saber cómo está el tránsito, los accesos, si hay galletas, no hay galletas, si andan los trenes, si andan los subtes, cuál es la situación, cuál es el panorama que vamos a vivir en esta jornada, lo sabe una sola persona y ella es Valeria Durán. Valeria, muy buenos días. Roberto, buen día para todos. Comienza algo complicadita esta jornada de martes en el tránsito. Tenemos mucho movimiento sobre Autopista del Oeste. Hay un piquete en Autopista La Plata-Buenos Aires. No está afectando la traza principal, sino los accesos. Entonces están cerradas las salidas de Bernal en ambos sentidos de circulación. La alternativa para ingresar o salir hacia Capital a la altura del kilómetro 12 y en dirección a La Plata recién en el kilómetro 20-500 en Quilmes. Así que a tener en cuenta, porque por ahora no están afectando la traza, sino los accesos. Pero nunca se sabe cómo puede terminar una protesta, así que por el momento complicaciones en las salidas e ingresos de Bernal, de Autopista La Plata de Buenos Aires, por una protesta de vecinos. Quedó habilitada recién Autopista de Lepiane a metros de la Avenida General Paz. Había un choque leve que ocasionó algunos inconvenientes y General Paz a la altura de Richiri con un operativo policial. Por ahora todo tranquilo, no ha afectado el tránsito porque no es tanto tránsito a esta hora. Las avenidas porteñas están sin problemas, los subtes, los trenes y el premetro están funcionando a horario programado, Roberto. Gracias, Valeria. Volvemos un ratito, dale. Cómo no, hasta luego. Pablo Caruso, su tapa. Arrancamos con el diario Página 12, Roberto, título principal: Argenta con jubilación forzosa. La ANSES desarticuló el programa de créditos y descuentos para los jubilados. En su lugar se establecerá un sistema de créditos personales en los bancos donde cobran sus haberes. Termina la red de comercios donde se otorgaban beneficios con las tarjetas. Todo esto, Roberto, agrego al grito de, por parte del gobierno, libertad para los jubilados. Mayor libertad para los jubilados, para que puedan ponerse a buscar precios y pelear descuentos para pagar en efectivo. Porque lo que desaparece en concreto es todo lo que tiene que ver con el sistema de beneficios y descuentos, buscando, dice el gobierno, un ahorro en el costo de distribución y en la habilitación de tarjetas. Se mantiene, sí, el sistema de préstamos, en este caso financiado por la ANSES, y al mismo tiempo, creo que esto hay que leerlo en conjunto, cuatro diputados de Cambiemos quieren derogar los decretos del 2011 y 2012, que en su momento le prohibieron el negocio financiero a mutuales y cooperativas que abusaban con intereses de hasta 159%. Si querés, en un rato ampliamos. Por otra parte, sigo con el título de Página 12, una obra que termina mal, dice: lejos de las promesas, el financiamiento para obra pública cayó un 15,5% en relación a 2015. Hallaron en una casa de Montserrat el cuerpo del arbolito desaparecido, con el muerto en el placar, es el título de Página 12. Y finalmente, La Baña, es como la de la dictadura o los 90. Duro diagnóstico de La Baña sobre la política económica. Mínimamente, lo que te digo, Roberto, por ahora es que, como mínimo hay que retirarle el carnet. ¿A quién? A La Baña. ¿Por qué? Y si la vio venir y si estuvo callado un año. Sí, la verdad, como referente del Frente Renovador. Le votaron todas las leyes a Macri, ¿no? Para este plan económico. Pero no, hay más, ¿eh? Después lo vamos a escuchar y agregar algunas frases de esa misma entrevista. La tapa de deportes con el Chiqui Rubio. Y es excluyente el partido de la selección argentina que va a enfrentar hoy a partir de las 20:30 en San Juan, a Colombia. Como antecedente, durante el ciclo de Pekerman, Argentina no perdió con Colombia. Es más, no recibió goles, no sufrió goles. Jugaron tres partidos, dos fueron empate 0-0 y el otro fue el partido que ganó Argentina en Colombia en noviembre del año pasado, el partido de ida de estas mismas eliminatorias, 1-0 con gol de Lucas Viglia. Hoy Lucas Viglia es uno de los que va a estar, después te voy a decir cuál es el equipo, los tres cambios del Patón Bauza, 20:30 entonces Argentina contra Colombia en San Juan. Y después te quiero leer, aunque sea un pedacito, sí, de una columna que hace un periodista inglés, John Carlin se llama, ya ha escrito muchísimo sobre protagonistas argentinos, que la escribió en el diario El País de España y que habla del el maradoniano Trump. El maradoniano los compara. Tapa de La Razón, dice: cortes de calle, ya hay 5 piquetes por día, tránsito imposible, lo reduce a un tema de tránsito. La protesta social reducida desde la tapa del diario La Razón, del grupo Clarín, reducida a un asunto de tránsito. Dice: en octubre se registraron 158 cortes en Capital y Buenos Aires, según un informe de una consultora que no identifican. Los lugares más conflictivos son la 9 de julio, la avenida Alem y la esquina de Corrientes y Callao. Foto, sí, allí en el planetario, un fenómeno astronómico que atrajo a los vecinos, al igual que el domingo, el inusual el fenómeno convocó anoche a cientos de curiosos en el planetario. Hablan de la superluna, que alguno debe haber visto por ahí. También, tema de tapa del diario La Razón, reaparición. Andrea Rincón reapareció luego de su internación y habló de sus excesos. En fin, esta es la tapa del diario La Razón. Don Pablo Caruso tiene otra tapita por ahí. Sí, del diario La Nación. En este caso, título principal: Macri habló con Trump y acordaron trabajar juntos. El presidente electo de Estados Unidos dijo que ambos países tendrán la relación más cercana de la historia. Afirmó que espera recibir a su par argentino en la Casa Blanca. Hay muchos detalles, Roberto, después para comentar sobre esta llamada telefónica. Se le encargaron a Malcorra como modo de tratar recuperar un poquito, digamos, de legitimidad al frente de la Cancillería. Fue clave ahí, dicen, el yerno de Donald Trump, que es mucho más que el compañero de su hija. Pero me llamó la atención una frase de Malcorra para dar cuenta de lo exitosa que fue la comunicación. Textual: se reconfirmó y restableció el vínculo personal que tenían. Se confirmó que esa química está ahí. el presidente electo fue muy conceptuoso de recordar los viejos tiempos. En fin, otro título del diario La Nación: activan un plan contra los cortes de luz, verano anticipan mantenimientos y habrá equipos de emergencia. Para prestar atención cómo va a ser el verano después de los tarifazos, ¿no es cierto? Y otro título del diario La Nación, insisto, el dólar trepó a 15,78 con la veña del Banco Central. Tapa del diario monopólico Clarín, título principal, dice: Macri habló con Trump en un día con el dólar en alza y caída de bonos, mercados y relación con Estados Unidos es la volanta. Segundo tema, rechazan la jugada acá y deciden si avanzan con la denuncia de Nisman. Insiste el diario Clarín tratando de instalar el tema Nisman desde, obviamente, su portada. Otro título dice: la madre de Cristina vinculada a negocios ilegales con el Correo. Es una denuncia que viene haciendo ya hace un par de días TN desde la pantalla. Hay 4 pedidos de ayuda por día, esto en relación al maltrato infantil en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente el otro título principal, la selección de Colombia y con la obligación de ganar. Estos son los títulos del diario monopólico Clarín. Tema, ¿cómo anda su mañanero? Tenemos varias cosas para el Zapping Mañanero del día de hoy. Recién Pablo lo comentaba, hubo charla entre Macri, Trump, Trump-Macri, la relación más cercana de la historia. Si la definen, la cosa se habló de química, se empezó a poner como romántica, como muy especial, te digo. Ahí Malcorra hablando, y creo que en el Zapping la música acompaña este momento sorprendente que intentan remontar algo que estaba complicado hacia la semana pasada. De ahí pasaremos a Lavagna, también lo adelantaba Pablo, habló de la economía actual. Mauricio Macri habló de la baja del consumo, esto lo publicó el diario Clarín. Antonio Laje salió a cruzarlo. A ver, Macri dijo: la gente se estoqueó el año pasado sabiendo que había elecciones. Sí. ¿Usted se estoqueó más? ¿Eh? ¿Usted se estoqueó antes de las elecciones? Yo de mi vida privada no hablo. No, bueno, pero no voy a estar hablando si mando estoqueando o no. Es saber si compró cosas previendo todo, que había un cambio de gobierno. Igual quiero decir una cosa, noto una campaña de los kirchneristas que quieren voltear a este gobierno. De ninguna manera. No están consumiendo a propósito. Yo no observo lo mismo. No advierto lo mismo. Pienso que no están consumiendo a propósito. No consumamos. Así baja el consumo y esto baja las notas. No consumamos. La cuestión es que se habla de estoquearse antes de las elecciones por la llegada del nuevo gobierno. Lo que podemos confirmar es que el que se estoqueó fue Mauricio Macri, pero con obras ajenas. En Lanús inauguró algunas cositas que ya habían sido inauguradas. Todo esto y mucho más en el Zapping Mañanero del día de hoy. Trump a Macri. Tendremos la más cercana relación entre nuestros países de la historia. Hablaron por teléfono, dice Ámbito. Fuentes oficiales informaron que el presidente Mauricio Macri se comunicó con Donald Trump luego de que el billonario empresario fuera electo como próximo presidente de Estados Unidos. La primera cosa que fue una charla sumamente cordial. Susana Malcorra. Porque de alguna manera se restableció aquella conversación que solían tener hace muchos años atrás cuando tuvieron algunas discusiones de negocio, digamos. Entonces, fue fácil el establecer el vínculo. Yo siempre digo, Eduardo, que una de las cosas más importantes en la diplomacia no es la tarea que hacemos nosotros de las cancillerías, sino la química que se genera entre los jefes. Hay una química y una conversación fluida entre los dos líderes. Argentina es un gran país y tendremos la más cercana relación entre nuestros países de la historia, dijo Donald Trump. Roberto Lavagna. No creo que políticas con tasas de interés muy altas, con un dólar fijo planchado que le quita competitividad al país, con una tendencia a la baja en la masa de los salarios y con alto endeudamiento, sea el tipo de política económica que me parece adecuado para un programa de desarrollo en mediano plazo. Ya hemos tenido este tipo de modelos, lo hemos tenido con los militares, lo hemos tenido en los años 90. No consiguen efectivamente dar resultados en términos de un modelo de desarrollo. Bueno, yo le citaba el caso de los 70, el caso de los 90, de parte de los años 70, de los años 90, es esa combinación. Una de las frases del presidente: la gente se estoqueó a futuro por las dudas frente al cambio de gobierno. Antonio Laje. La gente se estoqueó a futuro por las dudas frente al cambio de gobierno. Sí, explicando la baja del consumo, como que dando sí, una explicación de la baja del consumo, y que en realidad muchos armaron un stock. ¿Sabes cuánta gente se estoqueó a futuro? ¿10? Sí, no sé, yo no conozco a nadie. Personas. Como en el caso de estas obras, las obras las vamos a empezar juntos y las vamos a terminar juntos. Y en pocos meses, esta maravilla de empezar el día de trabajo, inaugurando una obra que, como decía el intendente Grindetti, le cambiará definitivamente la vida a 90.000 habitantes de Lanús. Lo que hizo entonces hoy el presidente es reinaugurar algo que ya había inaugurado la anterior presidenta de la nación. Lo que pasa es que lo inauguró como si fuera una obra propia, sí, de Mauricio Macri. ¿Invitaron a la inauguración de la planta de cloacal de Lanús? No me habrán invitado porque ya la había inaugurado yo. Supongo que no habrán querido inaugurar dos veces la misma cosa. Estábamos inaugurando la planta de tratamiento de líquidos cloacales que va a dar cobertura al 100% de los habitantes del partido de Lanús. Inaugurando una obra que, como decía el intendente Grindetti, le cambiará definitivamente la vida a 90.000 habitantes de Lanús. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la Sí, mentira, es un poquito fuerte. Hoy es el Día Nacional de la Mentira, dicen. Un hashtag que están promoviendo ahí porque hoy se cumple efectivamente el aniversario del debate presidencial en el que Macri, el actual presidente, mintió como candidato, ¿no? Y llegó finalmente a donde quería. Digamos, lo hablábamos con Daniel Scioli, ¿no? Eso mismo, digamos que ayer estuvimos tratando el tema, escuchando también audios de lo que pasaba hace un año para la gente que por ahí se perdió el programa. Pero se reitera con algunas cositas, ¿eh? Estábamos escuchando a Mauricio Macri inaugurando obras que ya estaban inauguradas. Gran entrevista ayer, el flaco Toñetti ahí con el exintendente de Lanús, Darío Pérez, digamos, esto ya estaba, ya lo habían inaugurado, la planta potabilizadora, y la verdad es que así como varias cosas ya se han visto donde Macri o la gobernadora Vidal también, la gobernadora Vidal inauguran cosas que ya fueron de alguna manera u otra presentadas en su sociedad en la época de Cristina, ¿no? Recordemos que hay un spot publicitario que sale del gobierno nacional que tuvo mucha repercusión, en el cual también se decían una cantidad de obras que o que ya estaban inauguradas o que ya estaban en funcionamiento y no era un lanzamiento genuino de este gobierno. ¿Recuerdan cuando invitaban a las inauguraciones a otros mandatarios, a mandatarios anteriores, a intendentes anteriores? Bueno, en este caso estaría fallando la agenda. No sé si por ahí se olvidaron los números, no tenían la agenda actualizada, quién sabe, ¿no? Se les puede haber borrado. A mí se me borró varias veces ya. Quiero agregar algo respecto de lo que escuchamos de Roberto Labaña. La frase que trascendió es efectivamente cómo en la dictadura o los 90, ¿no? Respecto al modelo económico y lo que escuchamos. Pero antes de eso, Labaña dijo: durante un año fui cauto a la espera de los resultados. A veces es tiempo de ayudar callado para que las políticas den resultado. Y recién escuchamos que él habló de tasas altas, dólar planchado, salarios a la baja, deuda para gastos. Yo me imagino que cualquier economista más o menos formado, cuando ve que se ponen en juego estas variables, puede de alguna manera, no tengo que predecir porque es una ciencia ni exacta ni nada por el estilo, pero sí más o menos le va conociendo algún tipo de horizonte a ese tipo de política. Es una muy curioso sentido de la responsabilidad que plantea Labaña, ¿no? Él asume como actitud responsable quedarse callado para tratar de ver si efectivamente dan resultados, pero en el medio se perjudica a la gran mayoría de los sectores populares de la República Argentina. Yo por eso te decía, como mínimo hay que sacarle el carnet a Labaña, ¿no? Que es referente del Frente Renovador, un bloque político que le votó absolutamente todo al gobierno. ¿Quién lo promovía el otro día? Roberto Navarro, en C5N, promovía a Labaña para que fuera al gabinete. el otro día, ¿eh? El Big hizo una... Sí. Mencionaba varios especialistas. Bueno, con estas declaraciones, capaz. Podría ser. Capaz, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Che, una cosa que a mí me sorprendió mucho, lo hablamos también con Pablito. Ayer Cristina Fernández de Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de dólar futuro. O sea, ella misma no apeló, ¿sí?, la decisión de la justicia, y pidió sí ir rápidamente, a la brevedad, al juicio oral y público que se sigue por esta causa estrambótica del dólar futuro, donde, calculo yo, la presidenta quiere ir a exponer una defensa política, porque si ella recibe algún tipo de condena, bueno, tienen que ir todos los beneficiarios. Los beneficiarios son todos funcionarios del gobierno de Cambiemos, que son los que decidieron la devaluación que le hizo perder a la Argentina 50.000 millones de pesos. Digo, esto también hay que decirlo. Pero bueno, esto que ha dicho una ex estadista, una ex presidenta como Cristina Kirchner, hoy no es tapa de ningún diario. Es increíble, ¿no? Porque aparte es una ex presidenta, a ver, manual de periodismo, una ex presidenta que pide ir a juicio, que pide que se la enjuicie de modo oral y público. Digo, si eso no es noticia, es raro. Bueno, hoy no está en la tapa de ningún diario. Sí están el acoso ya a esta altura familiar, ¿no?, contra Cristina Kirchner, pero también contra sus hijos, contra quien fuera en vida su marido, digo, contra la memoria de Néstor Kirchner, ahora también contra su madre, ¿sí? Esto solamente lo puede hacer alguien que no conoce a Ofelia Wilhelm, una vieja militante peronista de La Plata, y a la que intentan involucrar en no sé qué cosa, una cooperativa en el correo. Sí, concretamente lo que dicen es que el correo argentino subcontrató una cooperativa de la que efectivamente es parte la madre de la expresidenta para repartir comunicaciones de ARBA. Uh-huh. Y que la tercerización, digamos, de ese servicio está prohibida. Esta es, por lo menos de esta manera, presenta el diario La Nación y el diario Clarín la causa, ¿no? Sí, digamos. A ver, uno no puede dejar de decir que, a mi modo de ver, a mi juicio, esto forma parte de la campaña de acoso y de desestabilización emocional, diría yo a esta altura también, de la expresidenta Cristina Kirchner. Cambiemos, Mauricio Macri, bueno, trata permanentemente de enlodar, ensuciar, perjudicar, porque evidentemente le tiene miedo. Solo gente con mucho miedo hace este tipo de barbaridades. Señor Magallanes, su tapa. Su tapa, Magallanes. Oh, ¿perdón a mí? Sí, a usted le estoy diciendo. Perdón, me estaba toqueando encima. Sí, cada vez que dice, bueno, eso me produce una... Bueno, le digo lo que... Pretérito Potencial. Sí. El periódico que te lleva del populismo a la verdad. Tapa. Trump a Macri. Espero que Argentina y Estados Unidos tengan la mejor relación de su historia. Nosotros vamos a poner un poco de paciencia y un poco de saliva. Suplemento, collas y sartenes. Peter Robledo íntimo. Sueño que en la huerta del helipuerto puedan convivir los nazis que visitaron la Rosada y los bolitas que son todos verduleros. ¿Cómo va a decir eso? Es una barbaridad. Eso lo puede decir, no sé, pero usted, Magallanes, está en este programa, ubíquese. Es el pretérito potencial, señor. Mate frío y sanguchitos, el suplemento preferido de Marmuré, que Dios lo tenga la gloria. Mate frío y sanguchitos. No diga eso. Pichetto se describe. Tengo la adaptación de Tellerman, la velocidad de Bocio y la paciencia de Barañao. Chocolate por la noticia, una sección nueva. Esta es una sección Chocolate nueva. Por la noticia. ¿Ya? Chocolate por la noticia es... Scioli dice, Macri no cumplió con sus promesas y se me complica con el aplauso. Esto no, es no. Pretérito Potencial. No, le vamos a permitir. No le vamos a permitir. Señor, esto... No, casi se la boca. Y eso que no le dije la del suplemento auto. No. Pero bueno. Controles, señor. Sí, no. El otro me ceba, me dice, dale. No, ¿hay suplemento auto? Dale, por favor. ¿Hay suplemento auto? Sí, tengo un suplemento auto, pero lo voy a decir en otra oportunidad. Vos me llevas los puchos. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en La Mañana de Del Plata. Caballero de Día. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestioná. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. Y olé. Leche reducida en lactosa, La Serenísima. Una leche de fácil digestión, con todo el calcio y las vitaminas. Leche La Serenísima, calidad de vida. Salió La Negra del Sur 9. La Negra, ahora en los kioscos. Entrá en www.negradelsur.com o en Revista La Negra del Sur en Facebook y fíjate dónde podés encontrarla. Revista La Negra del Sur, tu herramienta de comunicación. ¡Usala! Cuando te sentís hinchada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana. Sentite Agarol. Sentite Agarol. Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. Hay que elegir Medife. Hay que tener Medife. Hay que elegir Medife. Medife, Medife. Hay que tener Medife. Medife, cobertura médica en todo el país. Ahorra más con la pretemporada de Norauto. Sí, anticipate a dejar tu auto listo para las vacaciones con las mejores promos. Apúrate, acércate hasta el 12 de diciembre a tu Norauto más cercano y aprovecha la promo 4x3 en todos los neumáticos y medidas Pirelli P400. Lleva 4 neumáticos y paga 3. Promoción válida del 11 de noviembre al 12 de diciembre. El frente de izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta con los únicos diputados que denuncian los dietazos y privilegios para fortalecer la lucha y la única alternativa política de los trabajadores anticapitalista y antiimperialista. Habla Miriam Breckman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15, 30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el frente de izquierda. Tu producto en un cartel espectacular. Tu marca en una pantalla gigante. Tu imagen en los mejores carteles. Publicitar. Publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. ¿Ya te sumaste al plan Pymes de Segufer? Encontrá todo lo que tu empresa necesita en artículos de elementos de protección personal y ferretería industrial, con descuentos importantes y financiación exclusiva. En tu primer compra te bonificamos con un 10%. ¿Qué estás esperando? Regístrate y compra online. www.segufer.com.ar. Tu necesidad, nuestro desafío. DPA presenta Queluz, combo de lámparas LEDs domiciliarias a precios mayoristas, ahorro y energía sana, para cooperativas, mutuales, particulares y otras organizaciones. info@queluz.co 4382-1313. NOB presenta NOB Native Shampoo y Balsam, aceite de argán, lino o queratina, en sus dos presentaciones, 240 mililitros para uso personal y 1900 para uso familiar. NOB Native, el origen de un cabello sano. Más info en nobcosmeticacapilar.com.ar. Macalu, equipamiento outdoor para acompañarte en la aventura. Camperas de plumas, bolsas de dormir y más. Explora tus límites. Macalu.com.ar. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Ateter Suave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Ter Suave. Primereando las noticias. Primereando las noticias. El despertar a otra realidad. Toda la actualidad nacional, provincial y todo lo que pasa en los municipios bonaerenses lo encontrás en www.primereando.com.ar. Primereando las noticias. Primereando las noticias. Aléale. Pasta, parrilla y minutas. Aléale. Cabrera, esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Aléale. Atendido por sus trabajadores. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima. Calidad de vida. ¡Prepárate! Hoy en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago. Incluye electrodomésticos. ¡Grande Coto! Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Caballero de Día. Hasta las 9. En Del Plata. Hora 6:47, 20 grados 2 la temperatura, una mañana nublada, por momentos sale el sol, pero aprovechen porque todavía no llueve. Sí, el pronóstico indica para hoy la posibilidad de un chaparrón con una máxima de 29 grados. 29. ¿Cuál es el santoral de hoy? San Alberto. Ah, mirá, un saludo a todos los Albertos. Uh-huh. Alberto Fernández. Sí, claro, también le mandamos saludos de acá. A ver, dígame otro Alberto. Alberto Samid. También le mandamos saludos de acá. Otro Alberto. Alberto Rodríguez A. Oh, también. Este, bueno, toqué ahí, señor, yo tengo. Usted me pregunta y yo tengo. Usted toquea nombres. ¿Cómo está con eso? Ay, no, me parece increíble. ¿Sabe que Dios, la Deidad lo está mirando? ¿Por qué? Le mandamos saludos también. ¿Alberto? No, a Dios que nos está mirando. Está Yubari Lijalad, en un ratito vamos a estar hablando con él. ¿Tenemos mensajes de oyentes? Dale. La denuncia de Nicolás Wyniewski contra la madre de la señora presidenta me parece que encaja perfectamente en los libros de Durán Barba, donde dice que hay que llevar al rival político o al enemigo político o al adversario político a una situación casi de locura y llegar al suicidio del rival, ¿no? Bueno, estos son los juegos que... Está clarísimo, esto es parte de la estrategia de Gran Barba que le siguen estos periodistas genuflexos que tenemos en Argentina, que da mucha tristeza, que da mucha lástima. Otra vez, una mañana hermosa. La matriz energética, por favor, es un tema importante. Van a invertir millones de dólares en una represa hidroeléctrica que el mundo está en desuso. Mareo motriz, solar, geotérmica, a eólica, dicho por expertos, esa inversión de dinero en otra dirección, con otras energías, más eficiente, más amigable del medio ambiente, sería interesante un plebiscito nacional para cambiar la dirección y torcerle el brazo a un capricho pareciera. Bueno, que tengan un bello día, Lisandro, gracias. Toda mi pasión se elevará. Querido Roberto, equipo, María José de Vicente López. Esto que inauguró Macri, que es vergonzoso, una obra ya inaugurada, ya lo hizo con otra, creo que fue resultado, también lo puede hacer, porque hubo fallas en la comunicación con el kirchnerismo. Las cadenas nacionales no mostraban la parte de cadena, las obras inauguradas, sino la palabra de Cristina, que nos quedábamos a escucharla, quienes queríamos escuchar. Y no se mostraban las obras. Ella hacía relato de las obras, pero no mostraban la inauguración. Creo que fallamos. Y ante un sinvergüenza, aprovecha eso e inaugura lo ya inaugurado. Caballero de Día, en Del Plata. Muchas gracias, gracias por su llamado. O sea, ¿a dónde estuvieron llamando? A ver. Al 4-535-2222, nuestra línea de oyentes. Y también recuerden que en las redes sociales estamos conectados. Por ejemplo, el caso de Marta que dice, soy cuervita, te escucho todas las mañanas de la Ferrer. Somos una familia de 7 cuervos, con hijos, nietos, esposo. Bueno, todos ahí compartiendo Caballero de Día, como así también Norma. Gracias por la compañía. Muchas gracias. Hay alguien nos está escuchando también desde Vietnam. Desde Vietnam en este momento, en cualquier momento. Lo sacamos al aire. Terminó la guerra, señor. No, le quiero decir porque capaz que no se enteró. Por favor, no diga ese tipo de cosas. No diga ese tipo de cosas magistrales. Basta. Esta bueno. Mañana ya me saturó. Bueno. Ya me superó todos los límites. Así con B corta. Basta. Basta con B corta. Nos ponemos serios. Pablito. Bueno, Roberto, vos sabés que según salió en la tapa del diario Clarín el día domingo, pero también trascendidos, el gobierno busca endurecer por decreto las políticas migratorias, cosa que le daría sentido por otra parte a la operación Pichetto, digamos, no empieza a cerrar porque efectivamente el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado habría tenido las declaraciones que tuvo, es decir, no eran lanzadas sencillamente al aire, sino engarzaban dentro de un proyecto institucional y político del gobierno. Esto implicaría más infraestructura para paso de frontera, mejora tecnológica para tener más rápido datos de pedido de captura y de antecedentes, cuestionamientos más estrictos, acelerar la expulsión y habilitar lugares de retención. Vos sabés que uh-huh. Está el proyecto de crear una cárcel para migrantes único en toda la región, no existe una cosa igual. A partir de la modificación de la reglamentación de la ley migratoria migratoria. Y hace muy poquito tuvimos un caso de un ciudadano paraguayo que fue a buscar un remedio a una farmacia de Retiro para su compañera que está esperándolo en la Villa 31, embarazada de mellizo de 7 meses, una hija de 4 años, sin decir a Guabá, directamente la gendarmería lo agarró y lo deportó, nunca pudo comunicarse con su compañera. En el medio de todos esos días, él de vuelta en Paraguay, nacieron sus mellizos, no los pudo ver, finalmente hace poco, y a partir de distintas acciones judiciales pudo retornar a la Argentina, pero a contramano de las autoridades migratorias de la República Argentina. Y uno se pregunta qué va quedando de la patria grande latinoamericana, ¿no? Con este tipo de políticas que son de alguna manera un brote, o acompañan un brote xenófobo general, ¿no? Uno podría decir, cuando ve lo que sucede también en Estados Unidos. Pero bueno, lo que sucede en Estados Unidos sucede allá. Nos importa particularmente qué es lo que está sucediendo en la Argentina con nuestros hermanos bolivianos, con nuestros hermanos paraguayos, y fundamentalmente después de las declaraciones de Pichito, que creo que fueron muy ofensivas para muchísima gente, entre los que nos incluimos. Está en línea el embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito Vélez. Vamos a hablar con él sobre esta avanzada, esta oleada, este resurgimiento, si se quiere, de aquellos que quieren hacernos pelear entre hermanos. Santos, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde Radio El Plata. Roberto, un saludo cordial a la distancia. Estamos en Orán. Saludar a toda la colectividad boliviana, a todos los compatriotas, pero al mismo tiempo a todos y cada uno de las hermanas y hermanos de la República Argentina, y a su entera disposición, Roberto. A ver, yo sé que ustedes han reaccionado cuando el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado hizo algunas declaraciones. ¿Por qué no le contamos un poco a los oyentes el tono de ese comunicado? Efectivamente, ya hace un par de semanas, cuando apenas llegué a Buenos Aires para tomar responsabilidad sobre la embajada de Bolivia en Argentina, lamentablemente tuvimos declaraciones que, por supuesto, nosotros como bolivianos no estamos de acuerdo, rechazamos contundentemente aquellas aseveraciones, aquellas declaraciones que realizó el senador Pichetto, las cuales nosotros, de acuerdo a lo que corresponde, primero a través del consulado de nuestro país en Argentina, a través del doctor Ramiro Tapia, se hizo la representación ante el INADI por xenofobia, por discriminación, porque no es posible que se pueda discriminar a nuestros compatriotas, se le pueda además mencionar que existe algún ajuste social. Ese ajuste social es un tema que habría que abordar y ver a qué se refiere exactamente. Después de unos días, de igual manera, nosotros como embajada hicimos una representación nuevamente ante el INADI, de tal manera que se pueda efectuar acciones correspondientes ante actos discriminatorios que no estamos de acuerdo, pero sí, de acuerdo a nuestra misma constitución política del Estado en nuestro país. Bolivia es un país pacifista, promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, y así como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo entero, con el único fin de contribuir en el conocimiento mutuo, el desarrollo equitativo, la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Y además nuestra propia constitución política del Estado menciona que el Estado boliviano tiene que promover sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, ¿no? Con los demás, con las demás naciones y los pueblos del mundo. Y en particular, nuestro objetivo, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, es promover la integración latinoamericana. Nosotros tenemos un mandato como autoridades, y ese mandato es el de fortalecer todas las relaciones bilaterales, los lazos de amistad, los lazos de hermandad históricos, además, que tenemos con nuestra querida República de Argentina. Podemos recordar muchos pasajes históricos, pero lo más importante es que nosotros vayamos a contribuir a construir accesos, a construir puentes y no a construir muros, a construir obstáculos. Claro. Si bien se tiene que luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra la trata y tráfico de personas, se lo tiene que hacer de forma participativa, de forma conjunta. Mm. Entiendo que en los días anteriores salió una publicación que a través de algún decreto se está trabajando en una propuesta sobre políticas migratorias. Sí. Debo decir que ya en muchas ocasiones se llevó adelante reuniones de coordinación del Comité de Integración de Fronteras. Actualmente estamos en Orán con la única finalidad de, bueno, es la 26 reunión del Comité de Fronteras. Si es la 26 reunión, se han tenido 26 reuniones a lo largo de muchos años para trabajar en diferentes aspectos que son muy importantes. El tema de infraestructura, por ejemplo, la construcción de algunos puentes, el tema de transporte, el control migratorio, la integración y facilitación fronteriza, están los derechos humanos, la justicia, la seguridad, el desarrollo humano social, están los temas aduaneros, el control sanitario, por ejemplo, está el tema de salud, está el tema de deportes, está la educación, la cultura, el turismo, etcétera. Son varios aspectos que han estado tratando permanentemente, de tal manera que de forma conjunta, no unilateralmente, sino un trabajo bilateral entre el gobierno de la República Argentina y entre el gobierno del Estado Plurinacional, se llevan adelante estas tareas de tal manera, embajador, que se pueda... Adelante. Sí, quería hacer una consulta. Pablo Caruso lo saluda. Así como se repite en las políticas neoliberales en nuestro país y en otros de la región, saludablemente, en otros no, como por ejemplo en Bolivia y en Ecuador, también se repite la construcción del enemigo respecto de migrantes, digamos, ¿no? ¿Qué relación cree usted que hay entre las políticas neoliberales y esta construcción del enemigo en los inmigrantes? En las políticas neoliberales está, por supuesto, el de construir obstáculos, está el de construir barreras que no permitan la hermandad, el engrandecimiento de la patria grande de la hermandad de los estados. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer, ¿no?, esa hermandad histórica que tenemos, y además el de construir un pueblo unido, la patria grande, que para nosotros va a ser muy importante para el desarrollo social, para el desarrollo económico. Bajo ningún motivo nosotros estamos de acuerdo que se puedan construir obstáculos. En las semanas anteriores tuve la visita de algunos hermanos argentinos que visitaron la oficina de la embajada para primero pedir disculpas por las aseveraciones del senador Pichetto y segundo, para darnos todo el respaldo y todo el apoyo para seguir construyendo la patria grande. Uh-huh. Y para construir la patria grande se necesita trabajar de forma conjunta, mancomunada, sin construir ningún tipo de obstáculos. Creo que eso es muy muy importante, y además hacer prevalecer siempre los derechos humanos. Uh-huh. Embajador, gracias por esta comunicación con Del Plata. Bueno, un saludo cordial a la distancia, muchas gracias y hasta cualquier instante. Un abrazo grande. Hablamos con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina, Santos Tito Vélez. Creo que es una de las primeras entrevistas que da. Bueno, quería, obviamente, digamos, saber su opinión en relación a los dichos de Pichetto, vergonzosos dichos del senador Pichetto, pero que pronunciaban también una política migratoria como la que está llevando el gobierno de Mauricio Macri de adelante, donde pone a los inmigrantes en el centro de la escena, en este caso, para limitar sus posibilidades, para también, de alguna manera, demonizarlos. Digo, me parece que la Argentina en los últimos años recorrió un largo camino de integración latinoamericana, y bueno, este tipo de políticas en realidad vienen a revertirlo. Por eso queríamos escuchar la voz autorizada del embajador de Evo Morales aquí en la República Argentina. Noticias de las 7 de la mañana, vamos para allá. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 7, 2 minutos, la temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 79%. Títulos. Macri se reunirá con gobernadores del PJ por la reforma política. El presidente recibirá a las 9:30 en la Quinta de Olivos a los mandatarios peronistas que apoyan el proyecto que se debate en el Congreso. Se trata de Juan Schiaretti de Córdoba, Gustavo Bordet de Entre Ríos y Juan Manuel Urtubey de Salta. También Alberto Beretilnek de Río Negro, Mario Das Neves de Chubut y Rosana Bertone de Tierra del Fuego. En tanto, a las 13, el Senado continuará con el tratamiento de esa iniciativa. Volverá a reunirse el plenario de las comisiones y hoy recibirá especialistas y a representantes de instituciones y organizaciones civiles. Por otra parte, Frigerio expondrá hoy en la Cámara de Diputados por el proyecto de transición presidencial. El ministro del Interior hablará sobre la regulación y los alcances de la iniciativa para establecer la obligatoriedad de los debates entre candidatos a presidente de la nación. Sigue la ronda de indagatorias por la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez. El ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Pavesi, declarará ante el juez Julián Ercolini en la causa por supuestas irregularidades en las licitaciones en favor del Grupo Austral. Protesta en el centro porteño por el boleto universitario. A las 8, estudiantes realizarán un ruidazo en reclamo de ese beneficio y contra los recortes en la educación pública. Nueva condena contra el padre Grassi. El sacerdote recibió otros 2 años de prisión al ser encontrado culpable por el desvío de fondos para su fundación. Se entregó el jubilado acusado de balear a su vecino tras una discusión en Villa Mitre. El viernes, Alfredo Longarich, de 80 años, disparó en Juan B. Justo y Boyacá contra un hombre de 32 que sigue en terapia intensiva en el Hospital Álvarez. Internacional. Donald Trump se comprometió a normalizar el vínculo con Rusia. El presidente electo de Estados Unidos se comunicó telefónicamente con Vladimir Putin, a quien le expresó su voluntad de avanzar en el diálogo bilateral. Ya son más de 20.000 los evacuados por las inundaciones en República Dominicana. Decenas de comunidades permanecen aisladas en 17 provincias, mientras que hay rutas y puentes dañados como consecuencia de las persistentes precipitaciones. Deporte. Fútbol. Eliminatorias Mundial de Rusia 2018. Esta noche la selección recibe a Colombia. La Bessi, Julio Buffarini y Mateo Musacchio quedaron afuera del banco de suplentes. El partido que corresponde a la 12ª fecha se jugará a las 20:30 en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan. La temperatura máxima estimada para esta jornada 28 grados, la actual 20 grados, 2 décimas, humedad 79%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, hay un piquete de autopista La Plata-Buenos Aires. Están cerradas las salidas de Bernal en ambos sentidos de circulación. La alternativa de ingreso en el kilómetro 2 en dirección a Capital Federal y hacia La Plata, el kilómetro 20.500 a la altura de Quilmes. Hay congestión desde ruta 197 sobre Panamericana en dirección a la avenida General Paz. Está muy cargada General Paz desde Mataderos en dirección al Río de la Plata y autopista de Lepiane en toda la traza. Las avenidas porteñas están con el tránsito habitual al horario. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. En cumplimiento a la resolución 175 de fecha 30 de junio de 2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la titularidad de la licencia de amplitud modulada 1030 Radiodifusora del Plata corresponde a Grupo Empresarial Argentino Sociedad Anónima, Santiago Acosta y Sebastián Ferreira, con domicilio en Gorriti 5963, Capital Federal. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Mira cómo suena. Muy buenos días, sea lo que se despiertan en este momento, de las 7 de la mañana Y prepárense, porque se viene una jornada donde seguramente va a haber alguna lluviecita, una tormentita. Ahora Roxana les va a ampliar el estado del tiempo. Pero bueno, arriba con toda la energía, con toda la fuerza. Hoy es una jornada. Lo que no te salió ayer te puede salir hoy. Y si no, vamos juntando fuerza para mañana, ¿eh? Y los chicos, lávense los dientes, pónganse agua en ese, en el quincho que tienen arriba, todo. A prepararse, que hay que ir a la escuela, hay que aprender, hay que ser mejores que el día de ayer. Roxana, decirle con qué se van a encontrar cuando abran la puerta en esta jornada. Bueno, con una temperatura muy agradable, 22 grados 2 de térmica en la ciudad de Buenos Aires. Por momentos se nubla, pero creo que en un rato más todavía vamos a tener alguna lluvia sobre la ciudad de Buenos Aires. Todavía creo que podemos disfrutar un poquito más de la mañana. El pronóstico indica para el día de hoy la posibilidad de chaparrones aislados prácticamente a lo largo de todo este martes, con una máxima de 29 grados. Así que vamos a ver si se cumple. Va a cambiar el viento de dirección sur y eso va a traer entonces un poquito de lluvia sobre la ciudad. Pero reiteramos, por el momento está estable, no llueve, con 22 grados 2 de temperatura en Buenos Aires. Muy bien. La bronca que les tengo. Yo le quiero decir una cosa. Si fuera usted Zulma, lo despido a todos. ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿eh? Señor. Hace desde que empecé el programa que estoy con la bragueta abierta. Voy por el pasillo, me veo, iré. Y vos, Rosana. No, ni lo miro. Por ¿qué no vas a mirar? Los hubiera despedido a todos, le digo. Se salvan porque no son empleados míos. Porque si no, te digo, vos, Caruso, afuera. Vos, Ariel, afuera. No es Ariel, es Ariel. Es lo mismo, vos, afuera. Y vos, Rosana, esperábamos mucho más de vos. No, la verdad no lo miro. A ver, por favor, tranquilícese, tomes un tecito. ¿Este es el nuevo humor? ¿Este es el nuevo humor? No, es un nuevo humor. Yo no sabía que este humor. Si vos te chambullís. ¿Cuántas veces le echó a Zulma? Humor con la bragueta nunca se hizo. ¿Le echó muchas veces a Zulma? Sí. Todos los días, todas las mañanas. Y después la toma tarde. A veces le digo, es un chiste. El día que se levanta bueno. Sí. El día que se levanta. Chiqui, hoy tenemos partido, ¿no? Hoy a partir de las 20:30 Argentina va a estar jugando entonces contra Colombia en San Juan. Y atención, porque es un partido casi que, si bien matemáticamente no define nada, sí va a marcar un antes y un después en estas eliminatorias. ¿Por qué? Porque va a haber 4 meses de parate. Después, hasta marzo, no van a jugar eliminatorias, con lo cual el humor va a estar muy muy fuerte marcado. El mal o el buen humor va a estar muy fuerte marcado a raíz del resultado de hoy. Puede darse los tres resultados, obviamente, pero pueden darse dos situaciones. Uno, que Argentina termine tercera, por ejemplo, después de los resultados de hoy, si le gana a Colombia y se dan otro tipo de resultados. Y otro, que esté séptima, como está ahora. Ahora está sexta, perdón, pero puede llegar a estar séptima si pierde contra Colombia, lo cual le pondría así un mal humor bastante bastante fuerte. Venimos muy bien humorados, digamos. No, venimos en baja. O sea, en líneas generales, digo. Es más, los sanjuaninos esperaba. ¿Por qué juega la selección en el interior? Porque la calidez del público del interior, que no está acostumbrado a ver a Messi, a ver a Mascherano, a ver a Romero, a ver a estos jugadores, se suponía que iba a significar un aliento superior al de la capital federal. Bueno, pareciera que no, ayer al menos no. Contra Paraguay en Córdoba, la selección argentina tenía todo ese calor popular y al perder terminó yéndose silbado Argentina. Ayer, cuando arribó a San Juan, cric, cric, cric, cric, no había casi hinchas. Durmieron la siesta, 31 grados había a la sombra y 31 grados secos, no fuertes. No había gente había unas vallas de contención que directamente eran decorativas. No había hinchas que fueran a pedirse una foto, que fueran solamente unos obreros que estaban en una obra cercana. Una especie de timbreo macrista. No, era como la Asunción de Mauricio. Timbreo macrista a las 4 de la tarde en San Juan, hora de la siesta. Ahí está tanto durmiendo, San Juan. No, un beso a todos, San Juan. No, después también a las 7 de la noche, cuando la selección argentina fue a hacer reconocimiento del estadio, también muy poca gente. Es que las siestas son muy largas. ¿Le puedo hacer una pregunta, Chiqui? Sí, claro. ¿Roberto, puedo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si Argentina juega bien? Sí. Muestra mejoras y no saca el resultado que se espera. Y bueno, no, ¿qué pasa con Bausa? Va a seguir. Bausa sigue. A no ser que pierda Argentina con Colombia y él dé un paso al costado, pero nadie lo va a echar. Pregunto por esto de que el resultadismo que todavía impera, porque por ahí Argentina gana, juega pésimo y se solucionan todos los problemas. Sí, claro. Hay un gatito en la cancha que es: hoy hay que ganar. ¿Lo conoces? Ese dice: En la cancha, fuiste a la cancha. Hay que jugar bien, los resultados van a acompañar. ¿Fuiste a la cancha muchas veces, Robert? Sí. A ver si sales en Vélez. No. Yo voy a ver eso. Ahora me gastan. Ahora me gastan a mí. Yo voy a ver eso. Vuelve Torrico, Mercier. Vuelve Torrico, vuelve Mercier. Ahí va a jugar con doble cinco, Bausa. Muy bien, Robert. ¿Quién son los dos del doble cinco? Y lo lleva a... ¿Vilia? No. No. A Ortigosa. Ah, Ortigosa en Mercier. Ortigosa en Mercier, te hace el doble cinco. Ortigosa está en la selección de Paraguay. Y Blandi... Es paraguayo. En Pavarta. Acabamos de hablar con el embajador del Estado Plurinacional. ¿Se enteró Pichetto? Ya, en cualquier momento. ¿Tenemos ahí un mensajito? Sí, por supuesto, tenemos mensajes, en este caso aquellos que siguen conectados a través de las redes sociales. Recordamos facebook.com/Radio Plata 1030. Recuerden además que estamos regalando los libros. Muchas gracias a Liliana, que se despierta con nosotros y se nos está escuchando desde la cocina de su casa, esperando que la Magallanes ponga fecha para el gran encuentro. Su lugar en el mundo, no la cocina. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí. Qué retrógrado. ¿Qué es la Magallanes, perdón? No sé. Un grupo de admiradores que tengo alrededor de todo el país. ¿Esto existe, en serio? Y no sé, ¿qué es? El correo es real. Eso existe. El que no existe es usted. No, me trata. Gracias a Margarita, que nos dice buenos días. Los escucho desde Neuquén. También tenemos el mensaje de Marta, que nos acompaña como todas las mañanas desde la zona de San Isidro, y la gente que está comunicada, bueno, muchísimos que se van sumando para los libros que regalamos en el día de hoy. Diego desde Saavedra. ¿El loco de Vietnam sigue en La Palmera? No. Ahí tirando quinotazo, debe estar diciendo. No sé, dice que ¡me gusta todo caballero! ¡Pam! ¡Bueno! ¡Pásalo bien la meta por abajo! ¡Me escuchaban! ¡Pam! Se puede calmar un poco. No, está muy tremendo. Mira, yo el tostado, te lo pido, por favor. Sí. Estamos con un problema. Ahora vamos a seguir. Yo le quiero preguntar una cosa más. Hay gente que se está levantando ahora, ¿verdad? Claro. Bueno, a la gente que se está levantando uno, nos llamó uno de Vietnam. Sí, nos llamó uno de Vietnam, es verdad. Estamos tratando de ubicarlo. Estamos tratando de ubicarlo para ver que nos diga qué es lo que está pasando en Vietnam en este momento. Ahora, mientras estás preparándote el cafecito, el mate cocido, lo que sea, te contamos que ya hubo una hora de programa, y en esa hora de programa escuchamos el zapping mañanero de Gustavo Lema, escuchamos las declaraciones de Roberto Labaña, también entrevistamos al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia sobre las declaraciones de Pichetto. Fuertísimo, esto va a dar mucho que hablar mañana, y creo que también fuimos a partir de eso trending topic nuevamente. Sí, hoy, creo que sí. Vos, nuevamente trending topic. Bueno, increíble, cada vez más gente se suma a Caballero de Día. Tenemos también mensajes de oyentes que han llamado al 4-535-2222 y dijeron esto. Hola, Roberto, Eduardo Berrecopelo. Justo el día de la mentira, que habló con Trump, me gustaría escuchar la versión de Trump, ¿viste? Porque justo el día de la mentira ¿no? Que vamos a trabajar. Yo creo que el único que no mintió fue San Cayetano. Cuando gane Macri, lo vengan a romper los quinotos con el tema del laburo, ¿eh? Bueno, para más, Eduardo Berrecopelo. Chau. Amigos desde El Plata, les habla el octogenario Osvaldo de Perón. Estos tipos son unos trámpulas. Les cortan la luz. Los cortes de luz son hechos intencionalmente para regalarle fortunas a las empresas eléctricas, que son de ellos mismos. Que te habías enamorado hace unos años. Emilio, acá de Lanús, con relación a la inauguración de Macri. Yo te digo, vivo acá en Lanús Oeste, Valentín Alsina, barrio Mariano Moreno. Estoy más o menos a 30 cuadras de la planta. Es más, cuando vino Cristina a inaugurarla, el helicóptero bajó ahí en el Parque Udave, Rivadavia y Viamonte. No, yo estoy esperando los 10 kilómetros de subte por año de cuando Mauricio era jefe de gobierno de la CABA. De eso no hablo más. Eduardo Devoto, en el primer aniversario del Día Internacional de la Mentira, el Pinocho argentino, el niño Mauricio Gepetto, sigue luchando incansablemente para lograr desplazar a Viernes Escardula, el mentiroso público número uno. Ayer se adjudicó las obras de tratamiento de líquidos cloacales en Lanús, obra inaugurada en el 2014 la Intendencia de Díaz Pérez y el gobierno de la pesada herencia. Por otro lado, ustedes tendrán el video cuando Alfonso Prat-Gay dijo que si el dólar pasaba los 15, estábamos haciendo mal las cosas. Siguen mintiendo los chicos. Caballero de Día, en Del Plata. Te vuelvo a dar la gracia. Muchas gracias, gracias por sus llamados. Decime de qué están hablando con el tema del Día Nacional de la Mentira. Hay un hashtag, ¿cómo es? Sí, es así, hay un hashtag en Twitter que desde la madrugada ya empezó a tener mucho rebote. Es Día Nacional de la Mentira todo junto, y muchísima gente que está publicando ahí, tanto videos del debate, de lo que se vivía hace un año en la comparativa entre Macri y Scioli, lo que decía Macri, lo que dijo y lo que ahora se desdice. También muchísimas informaciones. Es impresionante la cantidad de publicaciones. Cuando uno pone Día Nacional de la Mentira en Twitter, pero a cada rato de asientos están apareciendo nuevos mensajes, y está segundo en las ubicaciones de lo más hablado en estos momentos a nivel mundial en Twitter. Tanda, cuando volvemos ya está Ari Vijada con nosotros. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para que sean muchas más las mujeres organizadas que luchan por sus derechos. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción SSN-024. No me equivoqué, era una trampa. ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí voy, Vicky! Rodolfo Walsh, La Revelación de lo Escondido, una película de Daniel Rito, sensacional estreno, solo en cines. Se va acercando el verano, vení a ponerte en forma en Reveil, porque tenemos las mejores combinaciones de tratamientos corporales, faciales y por supuesto los mejores masajes. Reserva ya tu diagnóstico personal gratuito al 2-055-3623 o por WhatsApp al 15-6374-0367. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Deter Suave, membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Deter Suave. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Trump a Macri. Espero que Argentina y Estados Unidos tengan la mejor relación de su historia. Nosotros vamos a poner paciencia y un poco de saliva. Suplemento mate frío y sanguchito. Pichetto se describe. Tengo la adaptación de Tellerman, la velocidad de Bosio y la paciencia de Barañao. Cosas y sartenes. Peter Robledo íntimo. Sueño que en la huerta del helipuerto puedan convivir los nazis que visitaron la Rosada y los bolitas que son todos verduleros. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Pretérito Potencial es un diario que exagera un poco, solo un poco, no tanto como los demás, pero solo un poco, excepto Córdoba y Mendoza. Plantillas y taloneras Jape Silicon Air, desarrollada 100% en silicona de uso medicinal, confort y amortiguación sin alterar sus formas y evitando la formación de hongos y bacterias. Ideales para pies exigidos, cansados, doloridos o pies delicados. Más información llamando al 4208-8038. Vení al mayorista Gran Tornado. Descubrí ofertas imperdibles en grantornado.com.ar. El Gran Tornado es el principio del fin. Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, la banda de metal más grande de todos los tiempos. Black Sabbath, 26 de noviembre, Estadio Vélez. Con tarjeta Santander Río tienes 3 cuotas sin interés o desde 32.000 puntos Superclub. El capítulo final de la increíble historia de Black Sabbath. 26 de noviembre, Estadio Vélez. Esta es tu última oportunidad de ver a Black Sabbath en Buenos Aires. Banda invitada, Rival Songs. Compra tu entrada en All Access.com.ar. Produce Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.50%. Promoción válida desde el 9 del 5 de 2016 hasta el 26 del 11 de 2016. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF diseñado bajo normas Euro 5 y 6, con tecnología de desactivación metálica y agentes multipropósito, que mantienen la pureza del combustible y limpieza del motor, asegurando su óptimo funcionamiento por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial. 0810-777-CAFÉ. Caféimperial.com.ar. Ahora en Don Carlos podés almorzar o cenar todos los días por 395 pesos. Sí, sí, escuchaste bien, 395 pesos. Entrada, plato principal, postre, vino, café. Don Carlos, la esquina de las estrellas. Billinghurst y Valentín Gómez. Consumir con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. A tomar la leche. A tomar la leche. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima, calidad de vida. Roberto Caballero, en la mañana de Del Plata. Hora 7, 22 minutos, 22 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 29 grados. ¿Qué pasó con Marijuán, Pablo? Estamos hablando del fiscal federal, Guillermo Marijuán, denunció a 52 universidades nacionales para que se investiguen los fondos transferidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a las casas de estudios. Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal ilícito. Esto dice la denuncia, textual de la denuncia de fiscal Guillermo Marijuán, y además aporta como dato que entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos. A ver, digo, la verdad que pone en el foco a las universidades nacionales, a 52, es un número importante, universidades nacionales, pero me parece que esto también tiene que ver con cierto disciplinamiento, ¿no? Cuestiones... Y que están discutiendo el presupuesto. Y que están discutiendo el presupuesto. Igual vamos a preguntarle a una de las rectoras de, en este caso, la Universidad General Sarmiento, Gabriela Dicker, que ya es doctora en educación, además, a ver qué es lo que veo o entiende detrás de la denuncia del fiscal Marijuán. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero de Día te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá, inquietados por esta denuncia de Marijuán. Sí, igual yo. sí, en verdad nos enteramos por los medios ayer a última hora, así que todavía no tengo muchas precisiones, pero lo que es importante, quizá que empecemos a comunicar con precisión, es que no es que Marijuán denunció a 52 universidades, Marijuán denunció a las 52 universidades, esto es a todo el sistema universitario. Ajá. Las únicas universidades que no entran en esta lista, al menos la que trasciende por los medios, son dos universidades que no estaban en funcionamiento todavía, y la Universidad de la Defensa, que depende de otro ministerio. Esto pone un poco otra perspectiva, ¿no? O sea, es una denuncia contra todo el sistema universitario público, sin excepción. Sin excepción. Sin excepción. Lo que denota, en primer lugar, una ignorancia que yo estoy... que realmente es sorprendente, porque pareciera que Marijuán no entiende cómo se financia el sistema universitario público. Por supuesto que hay transferencias del Estado Nacional a las universidades que tienen un presupuesto aprobado por ley. Para este año el que se está discutiendo es de alrededor de 75 mil millones de pesos que transfiere el Ministerio de Educación a cada una de las universidades. Claro. Con lo cual, transferencias millonarias las hay, por supuesto, para sostener el funcionamiento regular de las universidades y aprobado por ley. Ese es el primer punto. El segundo punto, que me parece bastante evidente, es que una denuncia a todas las universidades, que además somos auditadas tanto por la CIGEN como por la Auditoría General de la Nación, es un ataque contra el sistema universitario público, que me parece produce dos efectos. No sé si tiene estos propósitos, probablemente sí, pero produce dos efectos. Uno es contribuir a esta especie de campaña de desprestigio de las universidades públicas en la Argentina, y por otro lado instalar un cuestionamiento al financiamiento del Estado hacia las universidades públicas. Hace poco conocimos detalles de una denuncia, digamos, que en la Universidad del Nordeste, creo que es en Corrientes, le querían cobrar $1,000 de cuota, digamos, a los alumnos. Después, bueno, obviamente hubo una reacción de parte de los docentes, de los alumnos de la escuela, de la universidad, perdón, y eso se echó atrás. Pero sobrevuela, ¿no?, la idea esta de arancelar, la idea de privatizar, la idea de que lo público no es eficiente o ¿no? Digo, sobrevuela, y es peligroso esto, con la historia que tenemos. Sobrevuela, está instalado nuevamente en la discusión, no solo el cuestionamiento a la gratuidad, sino también el cuestionamiento al ingreso restricto en la Argentina, y creo que esto es una cosa más que contribuye a producir ese efecto, ¿no? Es muy muy significativo que un fiscal federal denuncie a todo el sistema universitario. Uh-huh. Hola, Gabriela. Realmente es casi infantil. Claro. Gabriela, ¿cómo estás? Eril Ijarat te saluda. ¿Qué tal? Te quería consultar, hace poquito, digo, esto empezó la discusión en el Congreso Nacional, en el presupuesto del año que viene, hubo una reducción a muchísimas universidades y 21, corregime si me equivoco, de las 52 universidades consiguieron que se les aumenten las partidas presupuestarias y hubo una campaña para decir, no son 21, son 52 las universidades para que a todas se les cumpla con el presupuesto que necesitan. ¿Cómo está la discusión ahora del presupuesto para el año que viene? Bueno, la discusión está ahora en la Cámara de Senadores, como sabes. Nosotros estamos tratando de presionar sobre la Cámara de Senadores, haciendo llegar el acuerdo del conjunto del sistema universitario acerca del proyecto de ley para que eliminen del proyecto que están considerando, que es el que tiene media sanción de diputados, esa planilla que distribuye 1.028 millones de presupuesto adicional a 21 universidades, porque somos 56 universidades ahora en funcionamiento si se consideran las que se pusieron a funcionar este año. Uh-huh. Y se trata de unos fondos adicionales que históricamente, desde hace varios años, prevé la ley de presupuesto, que los prevé como un fondo global que se distribuyen luego con un modelo de distribución que combina una cantidad de variables y pautas presupuestarias que acuerda el Consejo Interuniversitario Nacional. Esta sería la primera vez en la historia que un puñado de legisladores, sin ningún conocimiento, permítanme decirlo, del sistema universitario, sí, decide qué fondos adicionales necesitan qué universidades del sistema universitario público. Esto también forma parte de este extraño estado de discusión pública sobre las universidades, ¿no? Uh-huh. Gabriela, gracias por las aclaraciones. Te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Hablábamos con la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la doctora en educación Gabriela Dicker, a través de esta denuncia del fiscal Mari Juan, que demuestra, digamos, una óptica, decía ella también, ¿no?, infantil, de desconocimiento de cómo se financian las universidades. Casualmente estamos hablando de universidades públicas, y cuando sobrevuela el fantasma de la no gratuidad, el arancelamiento, y de alguna manera, bueno, lo que pasa a nivel país con la economía también llevarlo al plano de la educación, ¿no? Derechos para pocos y para la gran mayoría absolutamente nada, ¿no? Vamos a recordar que Mari Juan es el hombre que alguna vez dijo que era masista, yo creo que hoy ya es macrista, pero quiere ser el reemplazante de Alejandra Giscard en la Procuración, digo, es uno de los que hace campaña permanentemente para desacreditar a la Procuradora General de la Nación, buscando su silla, sus presupuestos, su capacidad, digamos, que tiene para incidir en las políticas judiciales. Digo, me parece que eso también hay que decirlo. Quiere cámara, me parece, el señor Mari Juan. Quiere cámara y trata de conseguirlo con esto. Y hay un ataque frontal, en este caso, hacia algo que yo creo es patrimonio de la sociedad argentina, que es las universidades públicas, la educación entendida como un derecho y también el acceso libre y restricto y gratuito, ¿sí? Porque si no, ¿dónde está el derecho? Si el derecho se cobra, no pasa a ser un derecho, sino un privilegio. ¿Es la hora? 7:30 minutos, momento de noticias en Radio del Plata. ¿Cuándo volvemos? Ahora sí. Ari Lijara, ¿se toma café con leche? Que la regalamos por el cumpleaños. Y arranca. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Hora 7:30 minutos, la temperatura 22 grados, dos décimas, humedad 73%. Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández, se refirió por Radio de Plata al pedido de juicio oral de la expresidenta. El letrado manifestó que la ex jefa de Estado quiere defenderse en un juicio oral y público con la mayor premura porque quiere dar la cara. Que la causa sea elevada en forma inmediata a la instancia oral. La doctora Kirchner quiere defenderse en el marco de un juicio oral y público. Y voy a repetir una frase de ella. Ella dice habitualmente que el papel sostiene cualquier cosa o permite sostener cualquier cosa, y efectivamente así ocurrió. Escribir, cualquiera escribe cualquier cosa, pero en una audiencia oral en donde haya que poner la cara, las cosas son bastante más diferentes. Por el asesinato del arbolito, la policía busca a un vigilador que está prófugo. Se trata de Pablo Reyes, un empleado de seguridad privada que vivía en el departamento en el que fue hallado el cuerpo de Nicolás Silva. Mientras tanto, su esposa y su suegro continúan detenidos. Deportes. Fútbol. Ricardo Baus aprobó en el estadio de San Juan del Bicentenario el equipo que a las 20 recibirá a Colombia. Lete dispuso que Argentina alistará a Romero, Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Emmanuel Mas, Lucas Viglia, Javier Mascherano, Lionel Messi, Vanega, Ángel Di María y Prato. Por su parte, Sergio Goycochea expresó que el rendimiento del plantel no es el mejor. El ex arquero de la selección señaló que el margen de error se achica y no se puede fallar. Uno se preocupa, obviamente, porque no es normal que Argentina esté padeciendo esto, y está preocupado por las matemáticas, que realmente son complicadas, y aparte porque el rendimiento del equipo no está siendo mejor, no está rindiendo de acuerdo a la posibilidad y de acuerdo a los nombres que tiene. Y bueno, obviamente que se preocupa, y el margen de error se va achicando cada vez más. No hay muchas posibilidades de fallar. Si lo querés llevar al rendimiento, no sabrás cuándo lo podrás arreglar, porque es una cuestión de los jugadores, del entrenador y de todo lo que esto significa. Y si lo querés llevar a las matemáticas, es muy fácil. Todos hablaban de 29, 30 puntos para no depender de nadie, y hoy significa que tenés que hacer 14 de los 21 que te quedan. La temperatura máxima prevista para hoy en Buenos Aires, 28 grados. La actual, 22 grados. Dos décimas, humedad, 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Marolio por medio kilo, 8,99. Copos Marolio de maíz con azúcar, 240 gramos, 21,99. Toallas femeninas Lady Soft normal con alas por 8 unidades, 12,99. Precio válido para la República Argentina del 27/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores en Panamericana, a la altura del kilómetro 32, Mano Capital, chocaron 4 vehículos sobre el carril izquierdo y el carril central. Hay importante congestión, reiteramos, Mano a Capital en el kilómetro 32. Precaución en autopista Perito Moreno, a la altura de la avenida Rivadavia, está restringido el carril lento y en operativo sobre Banquina por un camión que perdió un neumático. Choque y demora en autopista Plata Buenos Aires, bajada de Ingeniero Huelgo, y además se suma que hay un piquete fuera de la traza principal de autopista de la Plata Buenos Aires, pero que involucra el cierre de los ingresos y egresos a la altura de Bernal en ambos sentidos de circulación. La alternativa para ingresar hacia Capital Federal, el kilómetro 12, y hacia La Plata, el kilómetro 20.500 a la altura de Quilmes. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias de Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Caballero de Día en Del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrar. Hola, sí. ¿Cómo estás, caballero? Gracias por aflojar, gracias por haberme dado el libro ayer. Bueno, lo pasaré a buscar en esta semana. Gracias por cada día de noticias y de alegría a la mañana en este mundo de globitos, mentiras y perversiones. Por lo menos voy a tener lectura, que es siempre un placer. Gracias, caballero. Besos a todo el equipo Marisa de Lugano. Los quiero mucho. Gracias. Renové, le dije a Pueyrredón, quiero decir que la tarjeta Argenta, que la tengo hace rato, que ya no funciona. Por otro lado, los créditos en el banco que uno cobra, yo cobro en el Credit Cop por elección. Digamos que el Credit Cop a los jubilados le ofrece un montón de ventajas y no hace falta que participe el ANSES. Así que la tarjeta Argenta hace rato que es un derecho que perdimos a manos de Macri. Por otro lado, hoy hace un año del debate y aquí en Villa Pueyrredón, en la calle Nazca 5481, se va a pasar el video del debate para que la gente pueda corroborar la enorme cantidad de mentiras que dijo Macri en ese debate, por si hay algún desprevenido. Muchas gracias por sus llamados, ¿eh? Gracias por la compañía de todas las mañanas. ¿Hay también en el Facebook algún llamadito? Así es, el mensaje de Viviana dice: son mi despertador, muchísimas gracias, nos acompaña. También David, que nos escribe a esta hora a través de las redes. Muchas gracias a Nancy, genios, saludos, se ríe muchísimo. Y otro que nos mandaba un abrazo de oso para todos, dice: muy buen equipo y muy buena mañana, el mensaje de Norma. ¿De qué se ríen? Con las cosas que están pasando y ustedes se ríen. Por favor, por favor. Lema cortito, ¿eh? Muy cortito. La gente que entre a caballerodedia.com.ar, caballerodedia.com.ar, ya puede encontrar, a ver, la nota con el embajador, también la nota con Gabriel Santos Adíker. Tito Vélez, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, que estuvo hablando con nosotros, hablando sobre las declaraciones de Pichetto. Pero ya está la nota con Gabriel Adíker también, en estos momentos ya la pueden encontrar ahí. ¿Pueden la encontrar? Rectora de la Universidad General de Sarmiento, sobre la denuncia insólita del tipo que le mueve la sillita a Alejandra Gil Carbó, que es el fiscal Guillermo Marijuán, porque él quiere ser procurador. Bueno, y para hacer eso, denuncia pavadas como esta. Denunció a 52 universidades nacionales por transferencia millonaria. Y sí, del presupuesto a todas las universidades se destinan transferencias y generalmente son de millones de pesos. caballerodedia.com.ar, también el Zapping Mañanero, todo eso lo puedes encontrar tanto en Facebook como en la página web. Entrás ahí y puedes volver a escuchar gran parte del programa, inclusive cuando termina el programa completo. Hay un hashtag que está dando vuelta, que creo que ya es trending topic, que es el Día Nacional de la Mentira. ¿Por qué? Porque se cumple un año del debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri y Daniel Scioli. Si te metes también, hay un sitio en internet que se llama debatechequeado.org, creo que dice. Sí, exactamente, que estuvo funcionando el año pasado cuando fue el momento del debate y posteriormente también. Pero el que no, puede escuchar también el Zapping Mañanero de ayer y la entrevista con Scioli, que están en caballerodedia.com.ar, y ahí pueden escuchar, digo, casi como si estuviesen escuchando el programa de ayer. Bien, en un ratito, menos 10, por ahí vamos con el editorial de todos los días, pero ahora sí. Ari Jarad, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy rico el café con leche, el tostado. Ese fue el regalo. Nunca me entré, sí. Tienes que soplar la velita. Nunca me han tostado. También. Vos sabés lo que era conseguir un café con leche y a un tostado. Hora, sí. Acá en Palermo a las 7:30 de la mañana. Imposible. Lo trajimos. Cuando estábamos a la noche era más fácil. Noria, de la cruzábamos y traíamos una espirituosa y ya está. Tenemos una gran producción. Una gran producción. Escúchame, Ari, ¿cuántos años son? 32. Ah, chiquilín. Un chiquilín. Pero bueno. Categoría 84. Generación Democrática. El revólver que hay que matarlo, hay que matarlo. Igual está destrozado. No. Por favor, Magallanes, envidioso. No, está muy bien, Adi. ¿Al lado de Magallanes? A ver, sí. Sí. Está destrozado. Bueno. Cada uno vive la vida que puede. De la frente para abajo, al lado menos, de Magallanes. Menos mal que tuvo la década ganada. Imagínense si fue la década perdida. Bueno, te voy a hablar de otro que tuvieron década ganada, Roberto, que es el grupo Clarín. Viste que se dice, ahora dicen, como le gusta titular al grupo, sí, que el grupo fue un grupo perseguido, hostigado, que se lo quiso voltear económicamente, que se lo persiguió judicialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el viernes pasado, el grupo Clarín publicó, y esto es nobleza obligada, el grupo Clarín lo publica sistemáticamente, se puede acceder tanto a través de su página web como a través de la Comisión Nacional de Valores, sus resultados de este año. Que y supongo haber sido desastroso. Sí. Sus resultados económicos, que ahora te voy a leer, y te los voy a comparar también con cómo fueron en los últimos años, pero particularmente desde la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Digo, el gran argumento de Clarín era: sancionaron esta ley para perseguir a Clarín. ¿Sí? Una ley que fue sancionada en el 2009, que fue declarada constitucional en el 2013, y que al final nunca se terminó de aplicar para Clarín. ¿Cómo le fue a Clarín en lo que va del año? O sea, los 9 meses del año, facturó 29.597 millones de pesos. ¿Cuánto? 29.597 millones de pesos. Esto es un 48% más que el mismo periodo del año pasado. O sea, en los primeros 9 meses del 2015 facturó un 48% menos que ahora. Y eso que está bien, que las ganancias más fuertes no las da el diario, ¿no? Sino que creo que los da el cable. No, ahora las ganancias vienen del cable y de Fibertel, digamos. Exactamente. Ese es el paquete fuerte y ahora se le suma Nextel, que, claro, que ya voy a hablar, que es uno de los favores que le hizo Macri apenas asumió, que fue autorizarle la compra de Nextel. Ahora, pero el diario, que es la piedra fundacional de todo esto, está en baja, el como diario, todo el diario del mundo. El diario está en baja en términos económicos. Claro. Ahora, Clarín no podría funcionar sin el diario. Exacto. Como columna vertebral. Exacto. Que ordena el resto del grupo, digamos. Si vos mirás al grupo, es mucho más importante un editor general del diario que un gerente general de Cablevisión en términos políticos del diario. Claro. No en términos económicos. El de Cablevisión le genera casi el 70% de los ingresos. Ahora, esto es facturación. De ahí te queda ganancia, o sea, sí, menos gastos. ¿Cuánto? 3.291 millones de pesos de ganancia en lo que va del año, ¿sí? Esto es un 20% más que el año pasado. O sea, facturó un 48% más, ganó un 20% más de que el año pasado. Y el otro ítem que te voy a comparar con los años anteriores es cómo le fue en la bolsa. Vos sabés que Clarín cotiza en la bolsa de Buenos Aires y en la bolsa porteña. Recién le estaba mostrando a Magallanes, que invirtió en Clarín, ¿sí? ¿Cómo le fue? Esto es el grafiquito que después lo podemos colgar. Esto es la bolsa de Londres. Mira, creo que se explica por sí solo. Porque yo compré acciones cuando sancionaron la ley de medios, entre acciones, sí, y medianeras. Me estaba contando, ¿no?, recién. Compró baratita. Compró barata. Bueno, a ver, lo que estaba mostrando ahí es un gráfico donde obviamente están subiendo exponencialmente las acciones en la bolsa de Londres. En la bolsa de Londres, el mismo gráfico se repite en la bolsa de Buenos Aires. ¿Cuánto está la acción ahora de Clarín? Está alrededor de 180, 190 pesos. Tuvo un pico este año, el pico récord, su máximo histórico, de 199 pesos la acción el 14 de octubre. Sí. Mira. Hace casi un mes. ¿Cuánto valía el día que las compró Magallanes? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto valía Magallanes? Siete. ¿Siete pesos? Siete pesos. Siete pesitos. Siete pesos. Y ahora sale 199. Siete pesos. 150 estaba el día que se sancionó la ley. Y si uno recorre todo el, digamos, el cómo le fue a Clarín desde octubre del año 2010, que se sancionó la ley, hasta ahora, encuentra que la acción valía 7 pesos y está en 190, que Clarín facturaba 6.600 millones de pesos y hoy factura 29.000, o sea, cuadruplicó su facturación, que Clarín le quedaba como ganancia 290 millones de pesos y hoy le quedan 3.200 millones de pesos, o sea, multiplicó por 10 sus ganancias, y a todo eso sumó ahora, desde que asumió Mauricio Macri, le decía, la compra en Excel, que se la autorizó, la compra de su socio Fintech de Cablevisión, que es la cabeza de playa para el futuro desembarco de Clarín en Telecom. Le acomodó los papeles Fibertel. Yo esto ya lo conté acá, gracias a una estrategia judicial del actual juez de la corte, Carlos Rosenkranz. Clarín operó de forma ilegal Fibertel todos estos años. Macri le acomodó los papeles. Lo puso primero en la pauta oficial. Sí, Clarín es el grupo mediático que más pauta oficial recibe desde que asumió Macri. Así que a Clarín cada vez le fue bien todos estos años. Cada vez le va mejor con el macrismo. Muy bien. Bueno, le mandamos un saludo a Héctor Magneto. Héctor Magneto saca un libro. Sí, saca el libro. Te sabes. No, que no. Ya casi no me lo leí y no lo sacó. Lo pusieron en las novedades junto con el suyo, caballero. Novedades de Editorial Planeta. Vamos a estar en la batea con Héctor Magneto. Sí. Está tu libro que sale ahora dentro de poquito. Y está este de Magneto, que son diálogos con Marcos Novaro. Sí. Lo escribe él, son diálogos. Prólogos de Marcelo Longobardi. Y Carlos Pañi. Que entre paréntesis, ayer el procesado Carlos Pañi por espionaje estuvo dando una charla ayer sobre espionaje. ¿Sigue procesado? Él sigue procesado. La causa sigue abierta, está en la Corte Suprema, por lo tanto, él sigue involucrado en esa... Está encausado. Es una causa abierta. Sí, está abierta. Hubo un pedido de nulidad de Arroyo Salgado, hubo un pedido de sobrevencimiento de casación, pero es una causa que está con un recurso en la Corte, por lo tanto, esa causa sigue abierta hasta tanto no resuelva la Corte. Bueno, Pañi estuvo ayer hablando sobre esto y ahora le escribe el prólogo a Magneto. Nada que agregar. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. El 17 de noviembre. ¿Qué te pidieron que hagas? ¿Quieren que viaje a México? Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la horda. Y yo quiero matar a Firmenich y al resto de la conducción. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. Leche reducida en lactosa, La Serenísima. Una leche de fácil digestión, con todo el calcio y las vitaminas. Leche La Serenísima, calidad de vida. ¿Y si ponemos acá la cama y de este lado el escritorio? No, no entra. ¿Cómo hacemos para que entre todo y que quede lindo? Simple. Acá estoy en la web. www.crashjoven.com.ar. Nos hacen un diseño a medida y nos incluyen todo lo que necesitamos sin costo adicional. Crash Joven, diseños juveniles a medida. Ingresá en crashjoven.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y ahora 12. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta a ser protagonista del acto más importante de la izquierda en décadas. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con tecnología de desactivación metálica, que garantiza mayor estabilidad del combustible, conservándolo limpio por más tiempo. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. ¿Querés hacer una compra inteligente? Vení al mayorista Gran Tornado, el especialista en limpieza y perfumería. En Gran Tornado, comprás rápido y fácil, paga menos y ahorra más. El Gran Tornado. Cuando estás constipada, te sentís pesada. ¿Por qué no probás con Agarol? El laxante suave por excelencia. Sentite liviana, sentite Agarol. Tu producto en un cartel espectacular. Tu marca en una pantalla gigante. Tu imagen en los mejores carteles. Publicitar. Publicidad exterior. Llámanos al 4556-1701 o visítanos en www.publicitar.com.ar. Lo nuevo de Mirko Zurica and the Don Smoking Orchestra en la Argentina. El huracán balcánico se transforma. Primero de diciembre, Luna Park. El Mirko Zurica en la Argentina. Entradas en venta en el estadio o por Ticket Portal. DPA, Desarrollos Productivos Asociativos, venta mayorista de alimentos cooperativos para mutuales, gremios, cooperativas y otras organizaciones. Si no hay precios cuidados, elegí cooperativo. Compra en nuestra tienda online www.dpa.coop o llamanos al 011-4382-1313. Aléale, pasta, parrilla y minutas. Aléale. Cabrera, esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Aleale, atendido por sus trabajadores. Filtraciones, humedad, nuevo Tercitech Ateter Suave. Membrana superelástica, protección UV, 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima, elegí Ter Suave. Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas. Asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés, mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación FETERE, www.fetere.com.ar, 4384-1055, 4384-1055. Entrevista médica sin cargo. Pediatra a domicilio, a las 2 a.m. y que le caiga bien a Juani. Con emergencias, tenés médicos y pediatras a domicilio desde 4 pesos con 49 por día. Somos emergencias, somos parte de tu vida. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leches La Serenísima, calidad de vida. ¡Prepárate! Hoy en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago. Incluye electrodomésticos. ¡Grande Coto! Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Caballero de Día, hasta las 9, en Del Plata. Me parece deleznable la operación que se está realizando contra la madre de la expresidenta Cristina Kirchner. Me refiero a Ofelia Wilson. Me parece deleznable, les digo, pues estamos hablando de una persona de más de 80 años, que ha sido una vieja militante allí en La Plata, y que hoy está tratando de ser involucrada en una operatoria de hechos supuestamente corrupto, Y yo digo que ya el ensañamiento de Clarín con ciertas figuras, ciertas personas, es intolerable. Realmente es intolerante. ¿Qué tan bajo se puede caer en el periodismo de guerra? ¿Qué tan bajo se puede caer también en meterse con la familia de una expresidenta a quien Clarín, Héctor Mañeto, quiere de alguna manera convertir en una proscripta política, pero también en alguien que no pueda salir a la calle por sus terribles asociaciones con hechos contrarios a la moral? Me parece, insisto, hace falta un replanteo sobre cuál es el límite. Ya sabemos que los monopolios no tienen límite, está en su naturaleza no respetar el límite. Pero también es cierto que hay otra cosa que tiene que ver con rasgos que van más allá de lo estrictamente político y de lo estrictamente comercial. Porque a fin de cuentas un monopolio quiere defender su negocio, quiere defender su capacidad de daño e influencia en la política argentina, y eso tiene una lógica. Lo que no tiene ningún tipo de respaldo, ni desde la lógica, ni desde la más simple humanidad, es tratar de quebrar emocionalmente a una adversaria, en este caso Cristina Kirchner, metiéndose con sus hijos o metiéndose con su madre. Sé que no hay muchos periodistas que salgan a decir estas cosas, sobre todo porque hay mala memoria. La madre de Cristina Kirchner, insisto, es alguien que en La Plata es muy reconocida, que ha tenido una militancia pública y que en buena medida ha influido sobre su hija para que su hija terminara siendo finalmente, además, diputada, senadora, digo, dos veces presidenta. Es una mujer que ha sufrido, como todos los peronistas, la proscripción, la persecución en otros momentos de la historia argentina, pero ahora no solo eso, sino que es utilizada para perjudicar, lastimar a su hija. Y uno se pregunta, ¿no tienen padre, no tienen madre, no tienen abuelo, no tienen familiares los que hacen este tipo de cosas? La respuesta es que sí. También la respuesta es que a ellos nunca les va a llegar, se supone, digo, ¿no? Pero es detestable que un grupo comunicacional monopólico, que no podría funcionar en ningún lugar del mundo tal como funciona acá, que la legislación de Francia, o la legislación de España, o la legislación de Alemania, o la legislación de Estados Unidos sería un grupo ilegal, fuera de la ley, tenga esta capacidad maldita de transformar lo bueno en malo, lo malo en pésimo, y casi todos los días nos ponga frente a un espejo desagradable a los propios argentinos, porque esto va más allá de la presidenta, de su madre, de la corrupción, la no corrupción, el acoso judicial. Esto tiene que ver con qué tipo de sociedad construimos los argentinos, y también en esa sociedad qué lugar ocupan los medios de comunicación y cuáles son sus líneas editoriales. En este caso, claramente, una línea editorial mafiosa que busca desacreditar al espacio político que alguna vez lo confrontó, que creó una ley de servicios de comunicación audiovisual que era modelo en América Latina, una ley de vanguardia, que quiso adecuar al Grupo Clarín a las reglas democráticas, y claramente fracasó, no lo pudo hacer. Pero ellos saben que si el kirchnerismo, lo que queda del kirchnerismo, el sedimento del kirchnerismo, o cualquiera que se haya enamorado de esa ley de servicios de comunicación audiovisual, vuelve al poder en la Argentina, los negocios de Clarín peligran. y como peligran los negocios de Clarín y como esta gente solo actúa por el bolsillo, hacen lo imposible, llegar incluso a bastardear la figura de una madre argentina, la madre de una expresidenta, para tratar de asociar ese espacio político, esa idea de reformulación democrática del mapa de medios en la Argentina, a lo odioso, lo corrupto, lo repudiable. Yo sé que hay muchos que se han cansado de la pelea con Clarín, pero se ve que Clarín no se cansó de la pelea que tiene contra la sociedad democrática argentina. Habrá que advertirlo una y mil veces, porque no habrá verdadera democratización de la palabra en Argentina mientras un señor desde su despacho, comportándose como Corleone, decida quién es fusilado mediáticamente en una especie de sicariato que ya está estudiando. Ya está estudiando la universidad. Porque esto que ocurre acá y esto que hace Mañeto en realidad se hace en todos los países latinoamericanos. Y generalmente las víctimas o los blancos elegidos tienen que ver con aquellos políticos o espacios políticos o movimientos políticos que han contradicho lo que los medios de comunicación monopólicos o hegemónicos dicen en cada una de sus sociedades. Que la mayoría de las veces a su vez funcionan como altoparlantes del neoliberalismo. Y le hacen votar muchas veces a las sociedades políticas que las defraudan o que les hacen daño. O que transforman la mentira en la verdad. Porque ¿cuánto le debe Mauricio Macri al Grupo Clarín hoy que se cumple el Día Nacional de la Mentira? Un año de ese debate donde Mauricio Macri dijo que no iba a hacer varias cosas que finalmente terminó haciendo y de la peor manera. Y en parte, la verosimilitud, es decir, que pareciera cierto lo que él negaba, tuvo que ver con este sistema concentrado de medios donde Clarín es el corazón principal. Decir esto contra Clarín no es gratis. No ha sido gratis para ninguno de nosotros. Pero no decirlo sería peor. Porque al menos nosotros expresamos el sector saludable de la sociedad argentina que llama a las cosas por su nombre. Eso existe también. Si existe una mafia, existen los que no queremos que esa mafia nos gobierne. Si existe un grupo que en cualquier otro país del mundo sería un grupo ilegal y aquí no, existen los que denunciamos esa situación. Y existen los que estamos indignados por esta prepotencia, este abuso, esta tormenta de calamidades cotidianas que tiene el Grupo Clarín para con un espacio político que le guste o no a Mañeto, expresa un porcentaje de la sociedad que existe, que tiene sus preferencias, sus liderazgos y que ha gobernado en este país sin producir las hecatombias de miseria, desocupación, endeudamiento que sí producen las políticas que hoy se aplican. Después que la sociedad, que cada uno de los que está escuchando ajuste cuentas en particular con el kirchnerismo, si lo vota, lo volvería a votar o no lo vota nunca más, o lo va a votar como loco, o votó hace un año a Macri y hoy quisiera votar a Cristina Kirchner, cada uno hace lo que quiere con eso. Lo que como sociedad no nos podemos permitir, como sociedad democrática no nos podemos permitir, es que todos los días Héctor Mañeto nos intoxique, ahora usando a la madre de Cristina Kirchner para tratarla de debilitarla psicológicamente, y que termine como aquel manual de Durán Barro aconsejaba. Que termine arrodillada, cosa que no va a pasar y no va a suceder, porque entre otras cosas la fortaleza de Cristina Kirchner es que vio al monstruo a los ojos, y cuando todos salían corriendo por ver a ese monstruo a los ojos, ella se plantó, los enfrentó. El costo que está pagando es altísimo, mucho más, imagino yo, cuando vea dirigentes que fueron de su espacio político, que hoy hacen de barrenderos, de cafeteros, de sangucheros, del Grupo Clarín y de sus cómplices, de los cuales tiene y mucho en el gobierno de Cambiemos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay guerra, nadie nos puede ver. ya se cumplen para las 8 de la mañana. Caballero de Día hasta las 9 con Roberto Caballero. Ahora, momento de informarnos en Radio del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 8, la temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad, 73%. Comienza la protesta de estudiantes en el centro porteño. Móvil del Plata. Estudiantes universitarios realizan ruidos en el obelisco para exigirle al gobierno de la ciudad que los incluya entre los beneficiarios del boleto educativo. Esta medida, que se lleva adelante en la combinación de las líneas A, B, C y D, es además para denunciar recortes en la educación pública. Es una victoria del movimiento estudiantil, secundario sin duda, pero bueno, los estudiantes universitarios nos vemos excluidos de esto y bueno, acrecentando la posibilidad o poniéndonos en riesgo también de poder despertar, digamos, en la universidad, en nuestros estudios superiores, por no poder acceder, por no poder mantener los estudios por las cuestiones económicas que hoy en día implica la suba de los aumentos generalizados del transporte público, los tarifazos, la inflación. Tal vez todo eso nos complica. Por este mismo motivo, por la tarde va a haber clases públicas en esta estación de subte, según lo han explicado recién los estudiantes del Movimiento Universitario Sur. Desde el obelisco, Paula Marusich, Radio Noticias del Plata. El gobierno estima que habrá un fin de año tranquilo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que tienen esperanza en que la economía se recupere y crezca en 2017. Creo que a pesar de que muchos argentinos no la han pasado bien, todos o la gran mayoría tienen una gran esperanza respecto a lo que se viene en el futuro y creo que hay unanimidad de visión respecto a que el año que viene va a ser un buen año para la Argentina, que después de 5 largos años de estancamiento vamos a volver a crecer, se va a generar empleo de calidad en nuestro país, se van a cristalizar las inversiones que empezaron a venir a la Argentina de la mano de la recuperación de la confianza y creo que eso va a hacer que pasemos unas buenas fiestas. Asesinaron a un remisero en la General Paz. Ocurrió a la altura de Richeri, en Villa Lugano, cuando el chofer de 50 años trasladaba a dos pasajeros desde la Feria La Salada. Delincuentes le cruzaron el paso con una camioneta, lo hicieron bajar y lo balearon. Internacional. Detuvieron al ministro de Economía de Rusia, Infraganti, cuando recibía una coima. Las autoridades arrestaron a Alexei Eliukaliev cuando aceptaba 2 millones de dólares para autorizar la compra de una firma petrolera. La ex KGB arrestó al funcionario, que ahora está acusado de extorsión y amenazas a representantes de la empresa estatal Rosneft. Deportes. Armando Pérez ratificó a Bauza como DT de la selección. Aunque admitió que no le gusta cómo juega el equipo, el titular de la AFA explicó que se respetará el contrato con el Patón hasta el Mundial de Rusia. En algunos casos no me gusta y desearía que jugara mucho mejor y tuviéramos resultados mejores, y por supuesto. Pero bueno, seguramente vamos a superar eso y seguramente volveremos a tener un funcionamiento mucho mejor. Nosotros firmamos un contrato y firmamos un contrato hasta Rusia. Y nos parece más que elemental tener que reafirmar una cosa de ese tipo. Cuando lo contratamos creímos que es lo que corresponde y firmamos un contrato que lo vamos a cumplir. La temperatura máxima prevista para hoy 28 grados, la actual 22 grados, 2 décimas, humedad 73%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, hay demoras en Panamericana por choque múltiple a la altura del kilómetro 32, mano capital. Está restringido el carril izquierdo y el carril central de Panamericana. Demoras para ingresar desde Pilar y desde Campana. Además, en autopista Perito Moreno, a la altura de Rivadavia, está restringido el carril lento y también parte de la banquina. Hay un operativo para retirar un camión que perdió una rueda. Y por un choque en autopista La Plata-Buenos Aires, en la bajada de Ingeniero Huergo, está retrasado el tránsito que circula por autopista desde el kilómetro 9 en dirección a Capital Federal y se suma un piquete a la altura de Bernal sobre las calles de acceso a la autopista en ambos sentidos de circulación. La alternativa de ingreso es el kilómetro 12 en dirección a Capital Federal y hacia La Plata la salida en el kilómetro 20.500 a la altura de Quilmes. Servicios de trenes, subtes y el premetro están a horario. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Arriba todos, es un día de sol, fucking soggiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Muy buenos días, Argentina, y a todos que se están levantando, los que se están levantando ahora a las 8 de la mañana, qué suerte que tienen, ¿eh? Por lo menos pudieron dormir un poquito más. Se van a encontrar con un día, a ver, más o menos lindo. Está lindo, solcito. Recuerden que todos los días también es una oportunidad, ¿eh? Así que traten de enfocarlo más o menos optimista el asunto, pero puede llegar a llover. Eso me dijo Roxana hace un ratito. Démosle parte del tiempo a los que se están levantando así ahora. Así es, el pronóstico que indica la posibilidad de lluvia. De todas maneras, como viste que hace varios días que vienen diciendo, ¿no?, que va a llover y finalmente se corría la tormenta, tal vez llueva un poco más tarde, ¿no? Yo creo que va a durar un ratito más este espacio de sol, así que disfruten, pero bueno, el pronóstico oficial dice tiempo desmejorando, la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, cambia la dirección del viento, ahora sopla del sector sur, por eso el aire un poquito más templado. Les contamos esta hora 23.8, rozando los 24 grados, y la máxima para hoy de 28 grados, ¿eh? Reiteramos entonces, con alguna posibilidad de llovizna. Hoy es San Alberto, ¿eh? Así que un beso a todos los Albertos de la Argentina. Y Lili, que nos escribió, dice, feliz cumple para Ari, ¿eh? Pues el saludo para Lili Jalar. Gracias. Y bueno, mi admiración para ustedes como equipo, bueno, trabajando con nosotros. Un claro caso de doble vara, ¿no? Lo que acabamos de decir. Fui testigo, ¿eh? Lo de Rosana. ¿Qué pasa ahora? No, ¿y cómo que pasa, señora? Roxana, ¿cómo? Roxana, no, con Roxana. X. Con X. Roxana. Sí, sí. Roxana. Sí. El día está lindo, que ya llueva, pero bueno. Entonces, doble vara. Cuando decimos la lluvia de inversiones no llega, es una catástrofe. No llega la lluvia de inversiones. Acá la lluvia no llega, sí, no, pero que ya viene. Señora, por favor, no caigamos en el prejuzgamiento hostil y canallesco del cual fuimos víctimas 12 años, por favor, de este relato del régimen venezolano iraní populista, del cual fuimos todos presos, para ¿qué? ¿Se ha terminado? Ahora voy a hacer mi editorial. Bueno, ¿puede esperar un ratito? ¿Cuánto? Y calcúlele 72 horas. Bueno, no es tanto, ¿no? Sí, les quiero recomendar el libro La Repetición Argentina, de Ricardo Foster, del kirchnerismo a la nueva derecha. La verdad, muy muy buen libro, lo estamos leyendo. Un gran trabajo de Ricardo Foster, que vuelve al ensayo, después de lo que fue la función, ¿no?, la función pública en la Secretaría. Sin repetir y sin soplar, sí, que Caruso me diga el nombre de la secretaría en la cual estaba Ricardo Foster. ¿Por qué le tira penales así? ¿Por qué le tira? Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Muy bien, Caruso. Ay, muchacho que terminó la primaria. No, pero Caruso es un gran profesional, señor. Y yo le pido que de acá más lo trate con más respeto. Sí, yo lo tengo en comunicación al presidente de la Nación. ¿En serio? Sí, en este momento. A ver, para bajar la música, Dani. Sí. Porque le pedí a la producción, vamos a comunicarnos con el presidente, para que nos cuente cómo fue su charla con Donald Trump. ¡Mauricio! No, usted es un chata. Nos hizo creer a todos que iba a hablar con el presidente, usted que es amigo. Bueno, pero hoy en el Día de la Mentira, este no es un homenaje que acabo de hacer. El Día Nacional de la Mentira, ¿por qué? Porque cumple un año del debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, y allí quedó en evidencia, hoy, después de un año, todas las cosas que prometió que no iba a hacer y que finalmente hizo el señor presidente de todos los argentinos. Bánquensela, es el señor presidente de todos los argentinos. tenemos un gran staff. Este programa lo hace muchísima gente, pero aparte muy buena gente. En la producción está Néstor Pichiborro, Celeste Del Bianco, Esteban Miglio, ¿sí? En la producción general, el gran Charlie Suboski. En la operación técnica, Daniel Monterio. Detrás de todos los personajes insólitos, disparatados, desopilantes que aparecen en el programa, Ari Lijalán. El gran actor Damián, el árabe Ramírez, un actor del oeste que viene prometiendo, en cualquier momento se hace famoso. Espero que no en policiales, no como el Chiqui Rubio. ¿Por qué se mete con el Chiqui Rubio? Una bronca este. Usted ve que está tranquilo. Yo te lo digo en la cara, usted está con la bronca. Dame mensaje. Hola, Roberto, caballero y compañía. Hoy es el Día Nacional de la Mentira. A un año del famoso debate presidencial. Así que, bueno, deberían pasarlo en todos los canales. Y que todos lo tengan muy presente. Un abrazo para todos y buen martes dentro de lo que se puede. Noelia de Caballito. Hola, caballero de día. Soy Carmen de Bernal. Acabo de escuchar en el noticiero que Trump dijo que estas relaciones entre Estados Unidos y Argentina van a ser las más cercanas de la historia. Creo que fue ese el término. Teniendo en cuenta que los 90 fueron relaciones carnales, ¿qué tenemos que interpretar? Un besito, lo sigo escuchando. Sí, buen día, Roberto. Estoy escuchando al señor embajador. Realmente lo que está pasando en el mundo es insólito, porque todos los países desarrollados echan a los migrantes o intentan echarlos. ¿Y cuál es la tierra prometida para toda esta gente? ¿Dónde van a habitar? ¿Tendrán que irse a otro planeta? Viviendo en colegiales. La verdad que obsesión con Cristina. Saben que va a ganar, entonces tienen terror. Sinceramente, pobre mujer, la pueden dejar tranquila. La verdad, una causa tras otra, es increíble lo que está pasando. Qué miedo tenés, Macri, porque sabes que te va a ganar. Bueno, un beso a mi amigo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, chao, un beso grande, los quiero mucho. Buen día, mi nombre es Ana y soy de Avellaneda. Los felicito por el programa. Me encanta el dúo Caballero Magallanes. Magallanes es la copia fiel de mi ex marido y me divierto muchísimo con él. Bueno, y además quería preguntarles, ¿quién es Durán Barba? ¿De dónde salió? ¿Dónde nació? ¿Quiénes son los padres, los hijos, los abuelos? Es ecuatoriano, ¿eh? Si querés yo te contesté, es ecuatoriano. No hay que, Jaime Durán Barba. No hay que mencionar que nosotros estamos del lado del ex marido, ¿no? Usted tenía razón. Es insoportable la señora. Una señora que se olvidó con quién está hablando. Sí, Marcelo Longobardi se llama. Esta es su gente. Mi gente, lo más grande que hay, señor, por favor. No diga cosas que no corresponden. Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, Buenos Aires, 13 de noviembre de 2016. Dice: el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, creado por la ley número 26.522, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo 130 de esta normativa, tiene el agrado de invitar a usted a participar de la audiencia pública 2016 a realizarse en el auditorio de Radio Nacional, sito en Maipú 555, CABA, el día 30 de noviembre de 2016, de 10 a 16 horas. A fin de confirmar su participación y que este consejo pueda definir el orden en que realizará su intervención, solicitamos tenga bien completar el formulario disponible en la página audiencia pública 2016 cchmp.wordpress.com. Bueno, que se acuerda de esto, Gardel, María y todos juntos. Pero no importa, ¿sabes qué? Después le vamos a pedir a Gustavo Lema que lo ponga en el Facebook nuestro, en Caballero de Día, así la gente puede meterse allí. Y esto es un requisito para participar de la audiencia pública, donde se va a discutir, bueno, ¿qué hacemos con los medios públicos? ¿No? Porque los medios públicos se dan cuenta que hay un problema hoy, ¿no? Los medios públicos no tienen público, es decir, han perdido audiencia, prácticamente no tienen programación, o la programación que tienen no la ve nadie, y hay que ver si eso responde a lo que la sociedad, que es la que paga los impuestos para que se sostenga el sistema de medios públicos, quiere eso o quiere otras cosas. Bueno, hay una primera audiencia que hace el Consejo Consultivo Honorario, que no es vinculante, como todas las audiencias no son vinculantes, pero sí se va a poner negro sobre blanco, supongo allí en esa audiencia, qué pasó con esta catástrofe del sistema de medios públicos argentino y cuáles son y quiénes son sus responsables, ¿no? Y cómo explican haber gestionado tan mal algo que andaba tan bien o que funcionaba tan bien. Al fin de cuentas, Para eso son las audiencias, que vayan y que escuchen. Y acá lo tengo al señor Pablo Caruso, que me agrega algo más. Sí, ante la dificultad, digamos, de tomar nota de la página en internet donde te podés inscribir para esta, para participar en la audiencia pública, hay un correo electrónico, audienciapublica2016@gmail.com, audienciapublica2016@gmail.com. Roberto, bien, muy bien, ahí tienen el detalle. Ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, editorial. ¿Qué editorial? Primero levántese eso, que ya viene con la cremallera abierta desde la mañana. Se me venció el cierre. Sí. Editorial, yo tengo un secreto para eso, si quiere. ¿Puedo hacer mi editorial? ¿O me va a usted interrumpe todo el tiempo, yo interrumpo a usted. Su bragueta, señor. No, yo no. Claro. Las mejores relaciones de los últimos 50 años. Donald Trump, Mauricio Macri tuvieron un encuentro telefónico en el cual se va a resolver primero quién va arriba, quién va abajo. Señor, estoy diciendo las mejores. Se va a sortear por una moneda. No. Seguramente va a estar Malcorra y el otro. No, basta. Que no sabemos qué. Basta, yo tengo que expresarme. Pero este chico se escucha, son las 8:15 de la mañana. Para un poco, dice barbaridad. No, estanda, por favor, saquemos a este señor del aire inmediatamente. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Cuando abrís un paquete de queserísimos cubos, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Llega Joe Satriani. El 16 de diciembre en el Estadio Luna Park. Venía a celebrar junto a uno de los mejores guitarristas del mundo sus 30 años de carrera. Entradas a la venta en ticketportal.com.ar, puntos de venta o llamando al 53530606. Joe Satriani en Buenos Aires. No te lo pierdas. Produce AK Music. No me equivoqué, era una trampa. ¡Ahí voy, Vicky! Rodolfo Walsh, La revelación de lo escondido, una película de Daniel Rito. Sensacional estreno, solo en cines. La jubilación es una vez en la vida, hágala de la mejor manera. Jubílese con profesionales. Estudio Jurídico Licari Fuxman, 20 años de experiencia en reajuste de haberes, moratorias. Prepare su trámite con tiempo. www.jubilacionyreajuste.com.ar. Teléfono 4785-3694. 4785-3694. Escucha a los abogados todos los martes de 12 a 14 en el programa de Carlos Polimeni. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u 8 baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. El 17 de noviembre, Patria Muerte. Patria Muerte. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. Con Extra Vida, gana siempre. Porque además de ser el mejor lubricante para tu motor diésel pesado, siempre te da un extra. Compra dos tambores u 8 baldes de Extra Vida y llévate una caja de herramientas de regalo. Encontrá la promo en tu YPF directo y estaciones de servicio adheridas. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Hay noticias, hay declaraciones, hay debate. Política Argentina, la comunidad de debate político más grande del país. Toda la información relevante actualizada minuto a minuto. Y los fines de semana, entrevistas exclusivas con los principales protagonistas de la política nacional. PoliticaArgentina.com. Búscanos, entrá, seguinos y opiná en nuestras redes sociales. Política Argentina, comunidad de noticias. el Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para repudiar a Trump y fortalecer la única alternativa política verdaderamente anticapitalista y antiimperialista. Habla Miriam Bregman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. GM Servicios, alquiler, reparación y venta de impresoras láser y equipos multifunción. Las mejores marcas y servicio personalizado. Equipe su oficina con la mejor calidad en impresión. Contáctenos a través del 4362-8242 o nuestro mail gm.ventas@speedy.com.ar. Pediatra a domicilio, a las 2 a.m. y que le caiga bien a Juani. Con Emergencias tenés médicos y pediatras a domicilio desde 4 pesos con 49 por día. Somos Emergencias, somos parte de tu vida. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800-444-2850. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ccn.gov.ar, número de inscripción SCN-024. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Trump a Macri. Espero que Argentina y Estados Unidos tengan la mejor relación de su historia. Nosotros vamos a poner paciencia y un poco de saliva. Suplemento mate frío y sanguchito. Pichetto se describe. Tengo la adaptación de Tellerman, la velocidad de Bosio y la paciencia de Barañao. Cosas y sartenes. Peter Robledo íntimo. Sueño que en la huerta del helipuerto puedan convivir los nazis que visitaron la Rosada y los bolitas que son todos verduleros. Pretérito Potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Pretérito Potencial es un diario que exagera un poco, solo un poco, no tanto como los demás, pero solo un poco, excepto Córdoba y Mendoza. ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡A tomar la leche! ¡Dale, toma la leche! Leche es la serenísima calidad de vida. A tan solo 90 minutos de Capital Federal, en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, existe un lugar donde podés olvidarte del estrés. Un lugar con energía natural. Termas del Salado. termasdelsalado.com.ar. Caballero de Día. Hora 8:21 minutos, 23 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Ustedes saben que el fin de semana, como otro fin de semana, hubo un timbreo, estas campañas que llama el macrismo a sus dirigentes a... Bueno, en realidad son campañas de marketing donde, bueno, tienen ya más o menos apalabrados algunos militantes y en función de eso hacen propaganda, ¿no? Veíamos en el diario Perfil del fin de semana, entre otras cosas, que hay manuales, ¿no?, donde se aconseja cómo hacerse la foto, qué es lo que hay que decir, si alguien pregunta esto hay que contestar lo otro. La verdad, en eso hay que decir que son bastante organizados, ¿no? Pero de frescura, absolutamente nada. Digo, mucho disimulacro, mucho artificio. Estoy leyendo un sitio que es maravilloso, yo se los recomiendo, se llama Agencia Federal de Noticias y Elaboración de Contenido, se llama InfoGay. InfoGay es un sitio que hace muchos años viene trabajando y tiene información de todo el país. Uno de sus títulos de hoy es Fotos fuera de contexto, vecinos de La Plata dice que fueron usados para la campaña del timbreo nacional. ¿Cómo es eso? En la bajada dice, apuntaron a Mauro Palumo, funcionario de la Unidad de Proyectos Especiales de la Municipalidad de La Plata, que aparentemente se hizo sacar unas fotos ahí y después dijeron que era parte del timbreo de Cambiemos. Está en línea Marisa, que es vecina del barrio Gigante del Oeste, allí en La Plata, que es donde aparentemente, bueno, fue Palumo y se sacó la foto. Vamos a preguntarle a ella detalles de esta intervención que ellos desmienten haya sido en el marco del timbreo. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo va? Buenos días. Roberto Caballero te saluda. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, a ver, ¿qué es lo que pasó con este funcionario? Bueno, nosotros, yo no sé si ustedes están más o menos al tanto de qué es el Gigante del Oeste. Es un barrio que básicamente se autogestionó sí. A partir del primer sorteo de Procrear en 2013. Uh-huh. Había mucha especulación inmobiliaria, nos organizamos las personas que habíamos salido sorteados y que no podíamos acceder a tierra por el tema de la especulación. Sí. Y en ese marco fue que logramos, junto con la Municipalidad de La Plata, una ordenanza que permitiera la zonificación de macizos rurales a urbanos, sí, ser factibles para apropiar. En ese marco es que nos organizamos y somos un barrio que ha ido sorteando un montón de cosas y que, siempre con organización de los vecinos. Somos 432 familias, son 20 hectáreas, y dentro de esas 432 familias hay una persona que conoce a este funcionario porque es cliente de su negocio. Ajá. somos un barrio nuevo que está terminando la mayoría de los vecinos de construir su casa, con lo cual tenemos un montón de necesidades que tienen que ver justamente con esto, con lo nuevo del barrio. Transitabilidad en las calles, recolección de residuos, fumigación y este tipo de cosas por el tema del dengue, los espacios verdes hay que mantenerlos, bueno, un montón de cosas que obviamente cada vez que tenemos llegar a algún funcionario que nos puede ayudar, le contamos cuál es nuestra situación. Claro. En ese marco fue que el funcionario fue, se le contó cuál era la problemática, nos dijo, bueno, el sábado vamos a las 4 de la tarde, nos juntamos y me cuentan qué pasa. Como lo hemos hecho con muchos funcionarios, de hecho, hoy en día tenemos muy buena relación con la gente de la municipalidad también, atienden generalmente a nuestros reclamos, a nuestras llamadas, tenemos contacto prácticamente directo con varios de los funcionarios. Uh-huh. En este marco fue que este señor vino al barrio y nada, le contamos como le contamos a todo el mundo y al otro día nos vemos en las páginas de sus redes sociales como parte de este timbreo, pero sobre todo con una utilización que tiene que ver con hablar mal de la gestión anterior, diciendo que les contamos que la gestión anterior no nos ayudó, que los vecinos confiamos en el cambio, y la realidad es que las personas que generalmente vamos a este tipo de reuniones sabemos que estamos en representación de 400 familias, con lo cual no hacemos este tipo de declaraciones de decir si confiamos en el cambio o no, porque de las 400 familias hay gente que confía en el cambio y gente que absolutamente para nada. Claro, claro. Entonces sí, empezamos a hacer descargos en sus páginas de Facebook y bueno, no, obviamente borró los mensajes, nos bloqueó y después hizo un descargo como acusándonos de kirchneristas violentos y cosas como esas. Increíble. Entonces en ese marco fue que hicimos nosotros el descargo en nuestra página de Facebook del barrio y a partir de ahí esto. A ver, aclaremos, el funcionario se llama Mauro Palumo, es este jefe de la unidad de... Va, jefe o participa de la unidad de proyectos especiales de la Municipalidad de La Plata. Sí. Fue a hablar con ustedes, lo cual es cierto. Se hizo fotos y después le hizo pasar como si fuera la campaña proselitista de Cambiemos, el timbreo famoso de este caso. Que de hecho, él puede ir a timbrear a donde quiera porque es un barrio público, con lo cual puede entrar y tocar timbre en cualquier casa que él quiera. Uh-huh. Lo que nosotros tratamos siempre de preservarnos es de este tipo de utilización de... porque hemos ido forjando un montón de obstáculos en el camino y hemos ido hablando con la gestión anterior, que era del Frente para la Victoria, con la gestión actual, que es del PRO, en la Municipalidad de La Plata. Uh-huh. Y nada, ir, digamos, acercándonos a cada uno de los funcionarios, que son los que tienen que darnos respuestas a las problemáticas que vamos teniendo. Tal cual. El barrio es... Bueno, esa utilización tan bruta, además, tan burda, fue la que generó esta reacción de los vecinos. Marisa, gracias por esta aclaración. El barrio es el Gigante del Oeste, allí en La Plata. Exactamente. Se hizo allí, bueno, fue una de las derivaciones del Proquear, digamos, ¿no? Ahora están tratando de urbanizar, parquizar, digo, las calles, los espacios verdes, etcétera. Y un funcionario se hizo olivo, se pasó de la raya. Sí, cosas en realidad también más básicas como poder acceder al barrio, claro, como seguridad o la recolección de residuos y la fumigación en esta época de calor que viene el dengue, el Zika y todo ese tipo de cosas, son las que más nos preocupan ahora. Después, nosotros somos un barrio muy organizado, que hemos logrado muchísimas cosas, así que iremos logrando también las otras. Pero hoy en día lo que necesitamos son como cosas muy básicas. Uh-huh. Marisa, gracias por estar ahí, gracias por hablar con nosotros. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente allí del barrio. Bueno, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes. Marisa, vecina del barrio Gigante del Oeste, le decíamos, allí un funcionario del PRO hizo el vivo, dijo que fue allí a hablar con ellos, se sacó una foto y después dijo que habían sido parte del timbreo de Cambiemos, este timbreo que se hizo durante el fin de semana, cuando los vecinos lo advirtieron de que esto no era así, los bloqueó, los insultó por el Facebook, qué sé yo, y después le dijo que eran violentos kirchneristas o kirchneristas violentos. Bueno, en el Día Nacional de la Mentira, una mentira más del gobierno de Mauricio Macri. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Bueno, qué lindo sonido. Es hermoso. Qué moderno. Es moderno, muy moderno. ¿Nos viene a timbrear? Sí, lo vengo a timbrear. Vengo a timbrear. Ahora sí. Estamos timbreando los oyentes de Radio del Plata. Se pueden comunicar bajo. ¿A qué líneas, Roxana? A la línea 485 de otro. Bueno, entonces ustedes van a en esa línea, ustedes van a dejar cuál fue la sensación de que tuvieron con este programa el día de hoy. Nosotros vamos a evaluar los grillos para timbre complicado. Y ahora sí, quiero tratar un tema que seguramente Ariel y Jalad va a estar comprometido. Han hackeado un sitio de infieles en internet, un sitio de citas. ¿Cuál? Lijalat.com se llama. Es un sitio internacional donde no miles de usuarios. Ya lo sé, es un chiste, Ariel. Ya sé que tu señora está escuchando este programa y tu amante también. Miles de usuarios muy preocupados. Me imagino la revolución que hay en este momento en los oyentes de Radio del Plata diciendo: negra, cambia de dial. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, Magdalena? Estoy triste por las declaraciones de Daniel Scioli, que dijo que la gente, por la crisis, tiene menos sepso. ¿Sepso? Esto se trasluce, se vislumbra por el menor consumo de preservativos. ¿Preservativos? Entonces, estos que en otro indicio sería como un aluvión de embarazos para cobrar la asignación universal por hijo, hoy lo vemos con tristeza. ¿Qué barbaridad? ¿Por qué dice esta barbaridad? Bueno, señor, es la pesada herencia que recibimos. Es que la gente se embarazaba para cobrar asignaciones universales por hijo. Es lo que me quedó a mí. La gente en la cola de los bancos primero dice: son todos chorros. Lo segundo que dicen es la pesada herencia, ¿y qué querés? Y lo tercero: menos mal que la gente ya no se embaraza para cobrar asignaciones universales por hijo. Todo eso dice. Todo eso lo dice, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo, Pablo? ¿Está con nosotros hoy? Pablo no le da bolilla. No, es una ha logrado la indiferencia de Pablo Caruso. Despreciable. ¿Sabe qué? Es de la escuela de 6, 7, 8 años. No. Pero tranquilo, Reinaldo, por favor. Hoy nos convocamos todos en el domicilio de Majul, Habana y Segurola, para manifestarnos y darle apoyo a Luis Majul en este momento de ataque periodístico que está. Me parece, después de esta interrupción, ¿podemos seguir con lo nuestro? ¿Estamos al aire? Por supuesto, en todo momento estuvimos al aire. Vamos a las noticias, ya venimos. Radio Noticias del Plata. Hora 8, 31 minutos, la temperatura 23 grados, 8 décimas, humedad 70%. El embajador de Bolivia en Argentina se refirió por Radio del Plata a las declaraciones de Donald Trump, la política migratoria de Macri y los dichos de Miguel Ángel Pichetto. Santos Vélez expresó que como boliviano no está de acuerdo, que rechaza los conceptos discriminatorios del senador hacia los extranjeros y por eso realizará la denuncia ante el INAVI. Nosotros como bolivianos no estamos de acuerdo, rechazamos contundentemente aquellas aseveraciones, aquellas declaraciones que realizó el senador Pichetto, las cuales nosotros, de acuerdo a lo que corresponde, primero a través del consulado de nuestro país en Argentina, a través del doctor Ramiro Tapia, se hizo la representación ante el INADI por xenofobia, por discriminación, porque no es posible que se pueda discriminar a nuestros compatriotas, se le pueda además mencionar que existe algún ajuste social. Uh-huh. Ese ajuste social es un tema que habría que abordar y ver a qué se refiere exactamente. Después de unos días, de igual manera, nosotros como embajada hicimos una representación nuevamente ante el INADI, de tal manera que se pueda efectuar acciones correspondientes ante actos discriminatorios que no estamos de acuerdo. La rectora de la Universidad de General Sarmiento criticó a Guillermo Marijuán por denunciar a 52 universidades por malversación de caudales públicos. El fiscal federal quiere que se investiguen los fondos transferidos durante el gobierno anterior. Por Radio de Plata, Gabriela Dicker aseguró que Marijuán no sabe cómo se financia el presupuesto de una universidad. Lo que denota, en primer lugar, una ignorancia que yo estoy que realmente es sorprendente, uh-huh. porque pareciera que María Juan no entiende cómo se financia el sistema universitario público. Por supuesto que hay transferencias del Estado Nacional a las universidades que tienen un presupuesto aprobado por ley. Para este año el que se está discutiendo es de alrededor de 75 mil millones de pesos que transfiere el Ministerio de Educación a cada una de las universidades. Claro. Con lo cual, transferencias millonarias las hay, por supuesto, para sostener el funcionamiento regular de las universidades y aprobado por ley. Internacional. Bombardearon otro hospital en la ciudad de Siria de Alepo. Es el tercer ataque en un día que efectuaron aviones de guerra no identificados en el que varias personas resultaron heridas, entre ellas miembros del personal médico y pacientes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos explicó que los proyectiles lanzados contra el centro de salud provocó graves daños materiales y quedó fuera de servicio. Deportes. Eliminatorias sudamericanas Mundial de Rusia 2018. El seleccionado de fútbol de Brasil, puntero con 24 unidades, visitará hoy al plantel de Perú. El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca viene de obtener un importante triunfo por 4-1 ante Paraguay en Asunción. La temperatura máxima prevista 28 grados, la actual 23 grados, 8 décimas, humedad 70%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Pan dulce Marolio con frutas por medio kilo, 38,99. Turrón Marolio de maní, 70 gramos, 5,99. Papel higiénico Higienol doble hoja, 4 por 30 metros, 29,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 27/11/2016. El tránsito en la ciudad. Atención, conductores, retiraron el choque múltiple del kilómetro 32 de Panamericana en dirección a Capital Federal, pero queda muchísima demora en el ingreso desde el ramal Pilar y desde el ramal Campana. Muy complicada también la circulación en el ramal Tigre. Está normalizada la circulación en autopista Perito Moreno, sigue lenta la mano hacia el Río de la Plata de la avenida General Paz, con mucha demora a la altura de acceso norte en dirección a la avenida Lugones, con congestión a autopista La Plata-Buenos Aires desde el kilómetro 9. La buena noticia es que ya finalizó la protesta que limitaba el ingreso a la autopista a la altura de Bernal. La ciudad con mucho tránsito, habitó la hora pico, hay un corte parcial por obra en la avenida Beiró, entre Nazca y avenida San Martín en dirección norte. Servicios de trenes, subtes y el premetro están funcionando a horario programado. Información de tránsito, Valeria Durán, Radio Noticias del Plata. Presenta el siguiente segmento. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Hora 8:37 minutos, 23.8 la temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 29 grados. Muchas gracias, Roxana, y tenemos que saludar al señor Juan Alonso, que lleva a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué haces, Juancito? Hola, Roberto, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, bien, esperándote, mira. Bueno, mira, vamos a hablar del tema papel prensa, porque mientras sigue la cacería en Comodoro Pi, esta causa también sigue estancada. Y ayer las querellas, Rafael Llanover y Lidia Papaleo, presentaron a un nuevo testigo, llamado Horacio Sepik, y el juez Julián Ercolini tiene que decidir cuándo lo llama a testimoniar. ¿Pero por qué presentan este nuevo testigo? Porque hubo una especie de testigo espontáneo que no había declarado jamás en la causa papel prensa y se presentó a declarar en la primera semana de octubre, el 13 de octubre. Estoy hablando de Hugo Oscar Bogani, radicado alrededor de hace 40 años en un piso 21 en Miami. No vamos a la dirección porque no corresponde, pero bueno, Bogani se presentó de forma espontánea a espaldas de las partes, es decir, que el juez Ercolini, Julián Ercolini, el mismo que pidió el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa papel prensa cita a un testigo sin avisarle a las partes. Declara el 13 de octubre pasado y dice algunas cosas. ¿A quién se lo debe haber acercado a Ercolini ese testigo, no? Exactamente. Es un poco extraña la aparición de Bogani después de tantos años. Había trabajado con el grupo Greiber antes de que fuesen detenidos desaparecidos, y cuenta su relación con Rubinstein, la mano derecha de David Graeber, que murió en los camastros de tortura en manos de la patota de Ramón Camps y Miguel Echecolás. Pero, ¿cuál es el nudo de la declaración de Bogani? El nudo está en la penúltima página de su testimonial, que creo que es el motivo por el cual lo llevaron a declarar, cuando dice: preguntado para que manifieste si la señora Lidia Papadeo le dijo antes, de manera conminante, o después de haber firmado la venta de las acciones de Papel Prensa el 2 de noviembre de 1976, que haya sufrido algún tipo de amenaza física o moral que menoscabe su voluntad y que hubiesen influido en la decisión de vender, refiere que no, que nunca le formuló ningún comentario en ese sentido, ya que le hubiese quedado grabado en su memoria. Agrega: terminantemente no. Esa situación no se compadece con la reunión donde se firmaron los contratos, donde estuvo el compareciente, es decir, Bogani, él, con un tal Reynoso, que ya falleció, con lo cual no lo pueden citar como testigo porque está muerto, y Cepic, el nuevo testigo de parte que va a presentar la querella. Recuerda que fue en una sala muy grande, en el diario La Nación, en la que estuvieron Lidia Papaleo, Isidoro Graeber y los padres de aquel. Este es el nudo de la declaración de Bogani y el motivo por el cual lo trajeron de Estados Unidos, a espaldas de las partes, en un hecho absolutamente irregular, por lo menos desde el punto de vista procesal, porque cuando comparece un testigo, las partes tienen que estar al tanto. ¿Cómo sigue esto? Como decíamos recién, las querellas presentaron al nuevo testigo, Horacio Cepic, que es mencionado por Bogani dentro de la causa, para que dé su testimonio. Esto se puede, digamos, concretar en los próximos días, en los próximos 10 o 15 días. ¿Qué es lo que está haciendo el juez Julián Ercolini, el mismo que procesó a Cristina Fernández de Kirchner por otra causa? En esta causa, Papel Prensa está dilatando el delito de máxima, que es el delito de lesa humanidad. Digamos, todo el trabajo de investigación que recordamos aquí también en este programa, cuando se cumplieron los 40 años de Papel Prensa, que hicimos en su momento junto a Cintia Traviano en Tiempo Argentino, cuando demostramos la relación del interrogador de la dictadura, el general Gallino, con los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, donde se preparaban los interrogatorios luego en los centros de tortura, toda esa línea de investigación que forma parte del plexo de la causa y que nosotros lo aportamos periodísticamente, el juez Ercolini está haciendo oídos sordos y no sigue esa línea. Sigue el precio vil y no sigue el delito de máxima, que es el delito de lesa humanidad. Y para finalizar, notamos también algo sumamente peligroso, teniendo en cuenta que los genocidas actualmente están volviendo a sus domicilios y que han vuelto los scratches como a fines de los 90 y comienzos de los años 2000-2001. El caso de Viñón y este último fin de semana y otros genocidas. Se le hace una pregunta al mencionado testigo, a Bogani, testigo que parece aportado por los denunciados, en relación a una línea de investigación de Romero Victorica, es decir, regresa la teoría de los dos demonios, es decir, los Graeber en realidad, según la línea esta de Romero Victorica, que forma también parte del expediente, estaban siendo apretados, entre comillas, por la organización de extracción peronista Montoneros y no por el Estado genocida. Ese es, digamos, el nudo, me parece a mí, de cómo está la situación actual de la causa Papel Prensa. Obviamente que la vamos a seguir, vamos a estar atentos a la declaración de Cepic y vamos a ver, qué rumbo toma la instrucción del juez federal Julián Ercolini. Gracias, Juan. Gracias a vos. Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF. Todos los miércoles del mes y los sábados 12 y 26 de noviembre, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cecilia Zavala, Ezequiel Borra, Semidawi, Patricia Malanca, Fado Tango Club, Quasimodo Trío, Cuarteto Rica Cosa, Fideo y el Mundo, Quinteto Negro La Boca, Barra Popular, empanadas, tartas, vinos, cervezas y tragos. Sánchez de Bustamante 772, a las 9 de la noche. Más información en www.caf.com.ar. CAF con doble F. Gracias. turnamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. ¿Querés que tu teléfono sea realmente inteligente? Descarga ahora mismo la aplicación de Páginas Amarillas. Así vas a encontrar todo lo que puedas necesitar al instante. Páginas Amarillas te hace la vida más fácil. Ale Ale, pasta, parrilla y minutas. Ale Ale, Cabrera esquina La Valleja. Reservas al 207-24647. Cooperativa Ale Ale, atendido por sus trabajadores. El Frente de Izquierda sale a la cancha. El 19 venía a Atlanta para que sean muchas más las mujeres organizadas que luchan por sus derechos. Habla Miriam Breckman y otros dirigentes del FIT. Cierra Nicolás del Caño. Sábado 19, 15:30 horas en la cancha de Atlanta. Vení con el Frente de Izquierda. Cuando abrís un paquete de queserísimos hebras, el plato está listo. Son riquísimos. Los hicimos practiquísimos. Nuevos queserísimos de La Serenísima. Menosho, menosho, en tu comida. Menosho, menosho, le pongo a todo. Pero eso no rima. No, pero no sabes qué rico queda. Menosho. Menosho, un toque de amor, un toque de sabor. Qué bueno que me cuiden, qué bueno poder cuidarlos, qué bueno encontrar soluciones en mi cobertura médica. Bristol Medicine, qué bueno que puedo elegir. 0800-444-0453. Superintendencia de Revisión de Salud, órgano de Problemas Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD, 0583-www.salud.gov.ar, RNN-1051. Bristol Medicine, medicina por médicos, una empresa de Bristol Medicine, SRL. Ruta Atlántica te lleva a la costa, al norte argentino y a Buenos Aires. Entra a www.rutaatlantica.com. Hacé clic y compra tu pasaje desde la comodidad de tu hogar. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar. No es tan grave el riesgo de ser infectada. Pues la lo va a cobrar que la próxima semana. Si un banco nunca manda mail pidiendo contraseña, no existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, importa contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata. En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com. Ellos, los que eligen un diésel, saben algo más. Para ellos nació Infinia Diesel, el nuevo combustible inteligente de YPF con agentes multipropósito que aseguran la limpieza de los inyectores, brindando más autonomía y potencia al motor. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. A tomar la leche. Dale, toma la leche. Leches La Serenísima, calidad de vida. Bueno, vos sabés que hoy se va a jugar el partido, entonces a partir de las 20:30. Previamente van a estar jugando Bolivia-Paraguay a partir de las 5, es el primer partido de esta fecha de la Copa de la clasificación para el Mundial de Rusia. Después van a estar jugando Ecuador-Venezuela, después Perú-Brasil, y un partido importante para Argentina, Chile, en Santiago va a estar recibiendo Uruguay. Atención con este partido porque a nosotros nos conviene que gane Uruguay. Ya empezamos a fijar los resultados de los otros equipos. Nos conviene que gane Uruguay porque está cortado arriba nuestro, y Chile es el que está peleando directamente con Argentina un lugar para clasificar. Otra vez se superponen los horarios, Chiqui, perdón. Sí, se superponen los horarios. ¿Por qué hacen eso? Porque no se desdoblan en dos jornadas, sino que se hacen una sola jornada por los compromisos televisivos y porque tienen que devolverle las elecciones, los jugadores a los respectivos clubes. Entonces se aprieta todo. La formación argentina: Romero, Mercado, que va a jugar en el lugar de Zabaleta, Otamendi, Funes Mori y más, Vanega y Viglia como doble, Viglia y Mascherano como doble 5, Vanega pegadito a Messi para tratar de sumarle buen pie, Di María por la izquierda, y Prato arriba en lugar del Pipe Higuaín. Colombia, Ospina es un arquerazo. Ospina juega en el fútbol inglés, es un arquerazo. Esperemos que hoy se coma unos cuantos, pero bueno. Arias, Sánchez, Murillo y Díaz. Carlos Sánchez, Cuadrado. Atención con Cuadrado porque también es un gran jugador. Aguilar, Torres, Falcao, que vuelve a jugar en la Argentina. Y James Rodríguez. No hay que decir nada de James Rodríguez, sino solamente que esté dormidito y calladito ahí. Allá por los pagos de Tafí del Valle, Atahualpa Yupanqui se encuentra. Llega el chaqueño palavecino al Teatro Gran Rivadavia el sábado 26 de noviembre. Ya lo ve. Vacas ajenas. Presenta oficialmente su nuevo disco, De Criollo a Criollo, homenaje a Donata, mi versión. Entradas en www.fullticket.com, puntos de venta o llamando al 5031-1234. El 17 de noviembre, Patria o Muerte. Patria o Muerte. Operación México, un pacto de amor, solo en cines. ¡Prepárate! Hoy en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago. Incluye electrodomésticos. ¡Grande Coto! Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Caballero de Día. Auspiciaron Caballero de Día. Llega la promo 4x1 de Toro. Canjea 4 laterales de Toro Tetrabric por un riquísimo vino Toro de regalo. Toro, 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre o hasta agotar stock. Consulta bases y condiciones en promovinotoro.com. Estudio Jurídico Contable de los doctores Héctor Balcarce y Eugenio Balcarce. Asesoramiento integral para empresas. Teléfonos 4201-9221 y 4218-5302. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hora 8:51 minutos, 23 grados 8, la temperatura. Llovería en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al pronóstico del tiempo, con una máxima para hoy de 28 grados. Disfruten, todavía hay solcito sobre la ciudad. Te mando un beso grande a Germán, Fede y Pablo, los profes de música ahí del San Lucas. Un beso enorme, gigante. Gracias por lo que hacen por todos los chicos. Y tenemos los ganadores de los libros de hoy que han participado a través del Facebook Roberto Caballero, periodista. El libro América Latina, crisis del post-neoliberalismo, de Francisco Segrera, para Claudia Chiapano, con documento terminado en 252. El libro Mitos y Verdades, de Elena Mitjan y Sergio Lescano, para Gladys Luján, documento finalizado en 606. Y el libro El asesinato del capitán Lorán, para Bruno Romano, con DNI terminado en 763. Les decimos que pueden venir ya en el día de hoy a retirar los libros a Gorriti 5963, la dirección de Radio del Plata. Agradecemos, pues son muchísimos los mensajes que nos han dejado. Cada vez más. Felicitaciones a los ganadores. Don Ari Jalad, me debía algo. Sí, vio que todas las causas judiciales son iguales, pero hay algunas más iguales que otras. Sí, ¿no? Claro. Como hablaba recién Juan sobre papel prensa, que es una causa muy importante, con mucha información, con muchas pruebas, pero que no avanza. Una parecida a la causa de Iron Mountain. Sí, uh-huh. Recordemos, Iron Mountain era un depósito de una multinacional norteamericana en la cual muchísimas grandes empresas y también el Estado, por ejemplo, había organismos estatales que guardaban papeles, pero sobre todo grandes empresas, bancos e incluidas empresas del grupo Macri guardaban papeles, que se incendió el 5 de febrero del año 2014. Cuando fueron a apagar ese incendio murieron 10 personas, entre bomberos y trabajadores de defensa civil. Hubo dos suicidados también que participaron de ese operativo más tarde, y eso abrió una causa judicial que ya lleva casi 2 años y todavía no hay llamados a indagatorias. Mirá qué similitudes con el caso papel prensa. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay novedades. Ahora hay dos novedades importantes y algunas cosas para repasar de la causa. La primera novedad es que, y esto te va a interesar, las familiares le mandaron una carta al Papa Francisco contándole esta situación, digo, contándole que están esperando por lo menos algún tipo de justicia, no la reparación de la pérdida de sus familiares, pero sí algún tipo de avance en la justicia, y el Papa les contestó. ¿Qué le dijo? Les mandó una carta, le dijo que los acompaña en esta cuestión, les pidió que recen por él y les dijo que los va a acompañar espiritualmente en esta cuestión. Pero digo, para las familias es realmente importante claro. Y también el gesto del Papa de haberles contestado cuando le escribieron, supongo que debe recibir muchísimas cartas. Pero la otra cuestión importante es que hoy se va a presentar en el juzgado, esto está en un juzgado que conduce el juez Ormaechea y que está la fiscal Romina Monteleone, se va a presentar una de las querellas, la de Ricardo Martínez, padre del bombero, de uno de los bomberos que murió cuando fue a apagar el incendio, para insistirle con esta cuestión, decirle, pasaron ya casi 2 años, tienen un montón de pruebas que yo ahora te voy a enumerar, y no han llamado a indagatoria a nadie. Quiero que escuches primero el día del incendio, sí, estuvo en ese momento Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue a la tarde, recordemos que el incendio fue tempranito a la mañana, sí. Mauricio Macri fue varias horas después, le entrevistaron en TN y decía lo siguiente. Vamos a saludar a Mauricio Macri, le pedimos simplemente un análisis de lo que ha pasado aquí. Es una tragedia, un día muy triste para Argentina. Y el más triste de la historia para los bomberos. Nunca en la historia 6 bomberos perdieron la vida en un episodio. Creo que lo más grave, me contaban recién los jefes de bomberos que estaban ahí, pasó hace más de 50 años. Y fue un incidente menor que este, ¿no? Y además también un día muy triste para la defensa civil, porque perdimos 2 personas nuestras en el episodio. Pero la verdad que no hicieron ninguna acción temeraria, no es que se metieron dentro del edificio haciendo algo que no correspondía, estaban del lado de afuera y de golpe la pared se cayó en segundos sin darle tiempo a nada. Y bueno, lamentablemente el SAME pudo sacar a todos los que estaban heridos, la verdad lo hizo muy bien una vez más y se salvaron todas las vidas que se pudieron, pero bueno, pasó lo que pasó. ¿El edificio estaba preparado? Bueno, eso esperemos que se hagan las investigaciones. Digamos, esa dijo que sí, evidentemente no, porque en principio lo que decían los especialistas es que tenían las instalaciones correspondientes. Hay que esperar la investigación. Hoy es un día para estar con los familiares, con aquellos que han perdido seres queridos, y decirles que bueno, que les agradecemos la tarea que hacen. Que ahí está entonces Mauricio Macri, ese día, el 5 de febrero del 2014, varias cosas que dice Macri que son falsas. Primero, dice, no hicieron nada temerario los bomberos que murieron, recordemos, los bomberos murieron aplastados por una pared, ¿sí?, que se cayó cuando se doblaron las vigas del galpón, ¿sí?, vigas que no estaban revestidas de cemento, parte de los controles que no se hicieron, esa viga golpeó con la pared, la pared se cayó encima de los bomberos que estaban queriendo apagar el incendio y ahí murieron. No es que no hicieron nada temerario, hicieron lo que tenían que hacer, apagar el fuego o intentar apagar el fuego, porque además les habían dicho que había gente adentro todavía, cosa que era falsa, pero ellos intentaron salvar a las personas que estaban adentro. Segunda falsedad de Macri, no estaba habilitado el lugar. De hecho, la legislatura porteña hizo un pedido de informes al gobierno de la ciudad. El primer dato importante es que se perdió el expediente de Aeromontaine. Y esto está confesado por Juan José Gómez Centurión. No está en ningún lado. No está. Cuando Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control en ese momento, hoy en la aduana, le dijeron, necesitamos el expediente de Aeromontaine, dijo, está extraviado. Primera cuestión. Segunda cuestión, no tenían los planos del depósito del incendio. Tercera cuestión, el expediente de habilitación estaba extraviado. Hacía 4 años que no había ninguna inspección. La Dirección de Prevención de Incendios no había recibido ningún tipo de llamado. O sea, es falso lo que dice Macri de que estaba habilitado. Y también es falso del acompañamiento de las familias. Macri nunca recibió a los familiares de Aeromontaine. Cosa que, ¿sabes quién hizo? Cristina. Mira. A la semana del incendio, Cristina recibió a todos los familiares en la Casa Rosada para acompañarlos y les dijo en este momento, y con esto te cierro, pero es la parte importante, le dijo, acá se trata de encubrimiento de lavado. Encubrimiento de lavado. Y a partir de ahí es que empezaron a investigar los familiares y los abogados, y lo que descubrieron, y esto es lo que ya se sabe mucho más, es que muchas de las empresas que guardaban papeles en Aeromontaine estaban siendo investigadas en ese momento. De hecho, había por lo menos 29 causas judiciales de lavado de dinero cuyas empresas involucradas tenían sus papeles en Aeromontaine, entre ellas las del HSBC, el BNP Paribas, el Banco Patagonia, el Grupo Macri, etcétera. Sí, el Grupo Macri es una de las empresas que tenía cajas ahí. Por lo tanto, la hipótesis que tienen las querellas, que tienen los abogados de las querellas, y por la cual insisten hoy que se llama indagatoria, es, acá hay que indagar a la empresa, pero hay que indagar también a los funcionarios públicos por una maniobra criminal para encubrir maniobras de lavado de dinero. O sea, quieren justicia por las personas que murieron, pero quieren también que se investigue cómo se hizo esto para encubrir maniobras de lavado de los papeles que tenían las empresas ahí adentro. Gracias, Ari. Ari Vijalade, exclusivo de Caballero de Día. ¿Tenemos ahí la hora? 8:58 minutos, 23:08 la temperatura. Y porque lo veo al flaco Toñetti entrando. Claro, tal cual, las 9. Vamos a hablar sobre el debate. Este flaco, buen día, ¿cómo va eso? Sí, nos agarró con las manos en la masa. Ahí está el flaco Toñetti. A ver, hoy es el Día Nacional de la Mentira, dicen algunos. Hay un hashtag que está dando vueltas ahí, parece que ha trepado a la cima de los trending topics. Eso es lo que me han dicho. ¿Y qué tiene que ver con que se cumple el aniversario del famoso debate? El tristemente célebre debate, podemos decir hoy, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, donde, bueno, muchas de las cosas que dijo allí Mauricio Macri, que no iba a hacer, finalmente las terminó haciendo y todo. O las negó mejor. O las negó, ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, buen día a todos. Roberto, la verdad, bárbaro. Juan Alonso, el Chiqui Rubio. ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo anda, compañero Caruso? ¿Qué equipazo, mamita? Este es el mejor equipo de los últimos 50 años. De los últimos.